And now for something completely... Motherfucker! こんにちは、あたしが認めた変態さ、最低最高ドブの底を見せてあげる。 Episodio 52. Hola, soy Rao y mi color favorito es el púrpura. Se oye bien. Sí, que se oye bien. Ponte, ¿por qué? No te lo enganchas en el pecho. Y ahí parece que... ¿Le estás haciendo un Sasha Grey al micro, cabrón? Convendría hacer un Sasha Grey. Y yo que tengo que estar aquí gritando como un puto animal. Tú no hace falta que grite. No, porque tú estás repantingado ahí. O sea, ya es... ¿Cómo vas a...? Bienvenidos al episodio 52. A Now for Something Completely Motherfucker. ¿Qué he dicho? Repite lo que he dicho, no sé lo que he dicho. And now for something completely... Yo soy Christopher. Yo soy Yago. ¿Qué has dicho? Java. Estoy súper... Ahora no sé por qué estaba bien y me ha hecho la nariz. Mira, voy a intentar respirar por la nariz. Eso es mi nariz. Y digo, Yago. No puedo. ¿Cuánta gente ha quitado el podcast ya? Mi mamá, los que tienen... Yo te diría quiénes no han quitado el podcast. Los fetichistas de las narices. No, eso tiene doble sentido. Porque pues el maldito fetichista de las narices me tienen frito. De las narices, es decir, es algo que no emplea, pero es una, claro, expresión. Sí, sí. Digo como, ay, Christopher de las narices siempre con el podcast y tal. Pero debe haber un fetichismo de narices. Porque claro, de pie, hombre, hay todo. Por supuesto. Hay de... No, la gente tiene los fáciles. Del pie ya no es... De pie, de caca y cosas fáciles, ¿eh? De caca. Eso ya... Son tan mainstream que ya no son, son ni fechites. Ya no son, ¿qué he dicho? Ni fechites. Estás hoy... Fetiches. Eso ahora, ahora está... Escribe de fetichista de la pronunciación. De los fallos ortográficos. Ortográficos no, porque no es escrito. Ahora está otra vez... Ya se ha corrido tres veces, claro. Ay, pero bueno, narices no debe haber, ¿eh? ¿De narices? Yo qué sé, claro, supongo, imagino, no sé. ¿Y de uñas del dedo meñique? Soy fetichista. De uñas del dedo meñique, de todas. Fetichista de narices, tío. Está viendo el Wolowicz ahí en Big Bang Theory. ¡Acabo, ya acabo, Wolowicz! ¡Dios, te la metería por ganancia! Venga. Pues nada, este episodio va a ser un poco complicado. Porque no tenemos sumario. A ver, yo tengo, voy a hablar del Tales of Exilia después de 40 meses. Ha empezado igual de mal que el del anterior, que hablábamos de todas falsas, de pornografía, no, y ahora fetichismos. ¿Y por qué no? Pero quiero decir, el sumario. En el otro por lo menos teníamos un sumario, porque tú habías dicho, voy a hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Y en este... Yo no sé qué hablar. En este, no juega nada. En este Jaume está totalmente... De huelga, porque en el me otro... pasó el Cinemora, te lo he dicho, Cinemora. Vale, pues si quieres vamos a hablar de Cinemora, porque yo es que Tales of Exilia, no te... El otro día me he jugado a más juegos, pero me puse y dije, hostia, voy a jugar juegos Cinemora, me lo pasé desinstalado. Digo otro y me puse a jugar al LoL. No me lo he pasado aún. He vuelto a jugar al LoL. Yo he vuelto a jugar al XCOM. No, ya te he visto. Y al Alice. Y al Alice Manor Returns, sí. Ese no es una puta mierda. Es infame, pero a la vez me está gustando. Porque o sea, a ti te van estas cosas. Es un fetichista de la infamia. De la infamia, sí. Está súper sucia esa pantalla. Y la gente estará pensando, ah, puto Cristrolo no juega porque debe estar imbuido en el mundo de Dark Souls 2. No, ¿qué va? No lo he tocado. Ni siquiera lo he tocado. ¿Qué hace? Mete el dedo en el agua, frota la pantalla. Dale ahora con eso, que frota lo tengo apuesta. Con la pantalla. Rápido, pero dale bien, ¿eh? Venga. Hasta que se seque. Ya está, esto tío. Suena muy mal. Ahí has dejado un grumo. Dale, coño, cabrón. Más rápido. Ya está. Bueno, está ya no sé de qué estábamos hablando eso. La gente debe estar pensando, ah, Chris Trollo estará súper enganchado al Dark Souls 2. Ni lo he tocado. Acabé el Lightning Returns, platino muy rápido, 75 horas, más o menos. Es rápido comparado con otro. Y es rápido comparado con los 115 del Tales of Exilia. O comparado con el infinito dividido por cero del Demon's Souls. Hijo de puta. Y me dice, mi cuñado me ha dejado el South Park. Tengo el South Park. Y lo juegas porque tienes que ver todos los episodios. Claro que sí. No puedo jugar sin ver las temporadas. Y entonces dije, ¿qué hago? Voy a ponerme algún juego. Digo, oye, el XCOM tenía alguna partida empezada y ha sido... ¿No tienes platino? No, todavía no. ¿Por qué? Porque no, porque es muy largo, empecé a jugar a otras cosas y tal y que cual, no sé. Hay que pasárselo cinco veces. No, a ver. Cinco. Pero y una de ellas en modo imposible. Pero los platinos son una puta mierda, te lo digo ya ahora. Te harían un favor si los quitasen. Primero, acabaría con tu puta vergüenza de no tener el Demon's Souls, pero jugarías más, a más juegos. Es posible. Más juegos, porque te lo pasarías y algunos que al... Porque estoy seguro que algunos, como en Metal Gear Rising, te mola pasártelo y sacar las cosas. Pero algunos dicen, me tengo que pasar el Beyond 7 veces. O sea, si a la mitad ya iba por culo. Y a lo mejor día, va, ya me lo he pasado, otro. Hablando de Beyond, mentí. Dije que mi primer platino fue el de Heavy Rain y no, fue el de God of War 3. God of War 3. Ah, mira. Que es uno que te mola sacártelo, pero a lo mejor diría... Y ahora tengo que pasarme en Metal Gear 4 otra vez. Otra vez de las 5 que había que pasárselo. O 7, eran 5 o 7 veces, no recuerdo cuántas me lo pasé. Y lo disfrutaste pasándotelo cuando ibas por la séptima vez. Es una mierda de juego, ¿eh? Pero cuando ibas por la séptima vez estabas disfrutando, estabas con tu fetichismo de infamia. Sí, y yo, ay. Así, así estaba. Te harían un favor, lo que yo te diga. Bueno, pues eso, no sabemos de qué juego vamos a hablar, yo que sé, de alguno. No va a llegar un día cuando el sol explosione o se convierta en supernova, rollo película de Bruce Willis y Michael Bay, y este toque quemándose, digo, hemos preparado las arcas, porque se llamarán las arcas. No, tienen nada más, no le llamarán el cohete Chachipiruli de salvación. No, las arcas. Que molaría. Hemos preparado las arcas y solo pueden ir los más grandes científicos y tal. Y las personas de cada provincia que tengan más platinos y tú, ta, ta, ta. Y después saldrá un cabrón que compra My Little Pony y cosas así. Y dice, yo tengo más platinos. O saldrá el primer labor de la vez. No, aquí pone Platino Demon's Souls, negativo. Obligatorio. Y no va nadie. A tu puta casa. Bueno, cómic. No, no hay cómic. Y anime hay, pero... Será súper random este, porque yo tengo ganas de hablar, pero de cosas random. De cosas random off-tomic, que no tienen nada que ver. Y off-tomic. Off-tomic. Off-tomic. Ahora de un bar que se llamará el Off-tomic. Pues eso, como siempre pasaremos primero a los comentarios. A los comentarios no, a los 45 minutos de comentarios. Y una película buena, después lo comentaré, la de... Se llamaba 45 minutos de comentarios. No, se llamaba Space Pirate Capitán Hanlock. Mola más así pronunciado, ¿eh? Hanlock, yo quiero decir Hanlock. La de CGI, no la he llegado a ver. Sí, me la ha pasado mi cuñado, después de decirme, sí. mola. No la he visto todavía. Sí, sí, está guay, sale el Capitán Hanlock. ¡Hostia! No jodas. Sale poco, pero... sale uno, que es como el Capitán Hanlock wannabe. Que es igual, ya lo tenemos modelado. Ponle pantalones, ¿sabes? Capitán Hanlock lleva pantalones también, pero digo, no le pongas capa. Pero ya no aparece bebe. Otro. No bebe, me ha dicho no bebe. Se bebe la sangre de sus enemigos. No bebe. Muy mal. Es porque molaría, porque... O sea, tú imagínate... La base de ataque de la Arcaria es parecida a la de... la serie antigua, o sea, sí. que tú lo pensabas y dices, hostia, no deben dar abasto con chapa y pintura. Y lo que hace es, está al lado de la nave, embiste. Que el tío dice, déjame solo, y coge el timón ese y hace... Le gira así, rollo Capitán Pescanova on fire, y embiste la nave, y hace... Después lo explica, que dice, no, es que la nave tiene nanotecnología. Y yo, no, claro, no puede tener macrotecnología. ¿Te imaginas un escarabajo gigante pelotero decimos así, lo arreglo, o sea, no. Y yo no quiero que decir que sea nanotecnología, pero no sé si dice algo, es la fuerza oscura esta del motor de antimateria de la polla Records. Ahora tú imagínate la situación, el tío... todo cegado, que hace... Gira y embiste al timón. Esto con una copa de vino en una mano. ¿Qué, ¿Qué estamos transmitiendo ahí? No, o sea, no bebas y conduzcas naves siderales. Digo, capitán, déjelo llorar, me he sobrado. Lo aparco en paralelo, o sea. Pero lo que es. Lo que no, es. ya. Pues no le han puesto. Tiene el mismo pajarraco ridículo. Pero coño, sí, tiene pero que tenerlo. Eso podría beber vino, tío. Ah, ya. Ahora. Nosotros quejándose porque no bebe vino. La película igual es pollón máximo y no es... ¡Ah! No, está bien, o sea, es japonesa, cuidado, porque hay las mismas cosas. Todo de... no, está bien, pero es japonesa. No, pero hay las mismas cosas de... ¡Oh, mi hermana! Tipo tríos románticos de... Oh, ¡ojalá nos la hubiésemos follado los dos hermanos y no nos habríamos peleado y nos habríamos rozado los testículos y ahora seríamos como más compenetrados! ¡Broforce! ¿Sabes? ¿Qué dice? Ay, qué drama que le meten. ¿Sin colegialas cantando? Sin colegialas cantando. Las letras las pasé rápido. No sé, ahí a lo mejor hay alguna colegiala cantando. Pero bueno, eso para quien le guste. Pero está bien. Sale así: la Arcadia, Vidal Hallock, el pájaro, la Nibelunga esta. La Nibelunga. Se llaman los Nibelungos. Ya lo sé. La raza. ¿Por qué hablamos de esto en el sumario? ¿Podéis saber? Porque después lo montas y lo pones al final. Sí, no, una mierda. Esto se queda así. Bueno. Eso resta lo de los 45 minutos. ¿Lo tengo que cronometrar? No, ya lo tengo yo listo. Vamos a pasar a la sección. Vale, dale. Tanto que no grabamos, que no recuerdo. De comentarios. Ahora ha sonado un poco como que me estaba. Es el momento este Gisca. Hace tanto que no hago. Yo dije en el anterior, grabaremos más seguido, mi polla, vamos. Hemos estado muy liados. Ya me se ha tenido que poner en forma. Está ahora súper cuadrado. Estoy súper cuadrado. He ido a correr, casi me muero, tío. He acabado de correr. Ahora que. Off topic. He acabado de correr porque empiezas, ¿no? Es la primera vez que he ido y empiezas como con una serie para aguantar. Porque ahora ellos me dicen, corre media hora y hago el puto hígado y tienen que venir ya no a sacarme la ambulancia, sino a tirarme queroseno y quemarme en el sitio para que no apeste, ¿sabes? Y era correr un minuto, andar un minuto, no sé qué. Y yo empiezo a... Y ya, la primera, digo, ya está. Estoy como un cerdo de matanzas, tío. Ya pues me tumbo aquí y que me coman las hormigas, tú. Pero claro, iba con mi prima que me ha liado y mi mujer. Y veo a Daniela que le hago to, to, to, to. Y yo digo, esta perra no se cansa, no sé qué tal. Y digo, no, pues yo, aunque haga el corazón por la puta boca, voy a decir, pues después seré vilipendiado el resto de mis días. Es decir, qué puta maricón, que no corres, tal. Ay, corrí. Tenías que haberte mentalizado, tenías que haberte subido la autoestima y diciendo, mira, qué cómo está entrenada Daniela de lo sí, que me doy. Sí, de barra dance. Menos mal que Daniela no escucha este podcast. Eres un cabrón, lo escucha. Y además lo escucha cuando yo aún estoy durmiendo en la cama. Vendrá y me da con una toalla mojada en la espalda o algo así y dice, cabrón, ¿qué dice en el podcast? Bien, Daniela, bien. Madre mía, y además después de decir, no estoy muy cansado, estoy dentro. Estoy como para que me pongan las patas de Robocop. Así saldrá este capítulo. Venga, vamos a empezar con un correo electrónico que nos ha enviado Rubén. Correo. Que pone, buenas chavales. En primer lugar comentaros... ¿Es el Rubén que no es el Rubén del Rubén? No, es otro. En primer lugar comentaros que llevo escuchándoos unos mesecitos. Creo recordar que os encontré poniendo en Google Podcast especial Alien. Fetén, ahí. O fue con Dragon Ball. Ya no recuerdo cuál fue el primero porque cuando os escuché por primera vez me dio una enfermedad grandísima y no podía parar de escuchar y devorar todo lo que ya teníais y lo que ibais sacando. O sea, una enfermedad mala, ¿eh? Sí. Y ahora que ya me he llenado la boca con vuestras pollas y de grano, soy un novato en el mundo del cómic y no conozco apenas nada de mi agrado. Os cuento un poco lo que he leído para ver si me sabéis recomendar algo bueno. Mi primer cómic de ponerme en serio con él fue Watchmen. Ya está. ¿Qué más quieres leer? ¡Sandman! Me gustó, pero me pareció un poco sosillo en ocasiones. ¡Dios, report! Prefiero la resolución de la historia de la peli. Lo siguiente que me dio por... Lo siguiente que me dio por comprar fue Pluto. Después de oíros hablar de esta saga, fui a una tienda y esto fue lo que pasó. ¿Tenéis la saga del manga Pluto? Sí. Pues me la llevo. Cógela si quieres, que la tienes ahí detrás. Muy bien. ¿Cuánto es? 63 euros. Como estos. Me quedan un par de volúmenes y la verdad se me hace muy lenta. No me está gustando demasiado. Pero ha ido y los ha comprado con dos cojones, todo junto, venga, por si acaso. Madre mía. Te digo mío. Creo que soy más del corto occidental porque después me compré The Killing Joke de Batman y me encantó. Hombre, Killing Joke es un comicastro. Lo peor, que te lo lees en 20 minutos. Después llegó a mis manos el primer integral de The Walking Dead, o como la titularon aquí en España, leer con acento latino serio, por favor, Los Muertos Vivientes. Con esta saga sí que acertaron. Digo acertaron porque fueron mis hermanos los que me regalaron del tirón los cuatro integrales que hay hasta ahora. Me encanta a pesar de que le veo algunos fallejos. Me pongo a leerla y en pocas horas me termino un integral. Es la enfermedad que tengo ahora mismo. Me queda un libro y luego a esperar hasta noviembre. También compré Mouse, pero no lo he empezado aún. Sabiendo todo esto, ¿sabríais recomendarme algo? Joder. Pues no, coño, porque todo lo que hemos recomendado no le ha gustado. Sí, esto, o sea que, tío, mal, mal. Supongo, no, mira, no ha leído Sandman. Si le ha parecido sosillo Watchmen, con Sandman va a flipar pepinos. Creía que John. Supongo que tendría que ser algo occidental, de ambientación chunga y personajes más o menos realistas. Salvo Batman, creo que no me gusta ningún superhéroe en especial. El manga no lo descarto del todo. En su día disfruté como todos de todo Dragon Ball. Menos mal, menos mal, menos mal. Obviando GT, claro. Le tengo mucho cariño, pero hoy en día he intentado ver otros animes como Naruto y One Piece y los acabo abandonando por ser infinitamente repetitivos. E infinitamente largos, tío. Es que también ha ido a Naruto y One Piece, que son más largos que Un Día Sin Pan. Uno que sí disfruté bastante fue Death Note. ¡Qué huevo! ¡Jódete, Jaume! Se me está cayendo mal. Si es una historia corta, cerrada ya y baratita, mejor. Gracias de antemano por vuestros sabios consejos y gracias por todas las horas de diversión enfermiza que me dais con cada podcast. Pues, por las horas, de nada, ahí están para que os torturéis con ellas. Pero, tío, no podemos darte más consejos, mucho más de los que ya... De lo que... Es que... Pluto, no demasiado. Watchmen, no demasiado. Ahí ya le has pegado dos sablazos a Jaume con... ¿Y yo qué he leído últimamente? ¡Que lea Nosokiana! Vaya tela. Tú, que no es cortita. ¿Estás pensando? Hombre, ¿no? Sí. Si le ha gustado Killing Joke, que lea Batman Año 1, si no lo ha leído. Pues mira. O El Regreso del Señor de la Noche. Yo, es que... Pues si le gusta Alan Moore, yo qué sé. Que... Y si le ha parecido Sosilla Warmer, que lea V de Vendetta y se pegue un tiro. Solo leo manga, no leo mucho, o sea que yo no puedo recomendar. Bueno, puedo recomendar Transformers. Hay un cómic muy bueno, que recomiendo siempre cuando lo hay que recomendar, que es Umbrella Academy. Que tiene dos series. Has hablado de él en el podcast. Que la primera es Suite Apocalíptica. Y la segunda, Dallas. Pues has hablado de él en el podcast. Sí. Yo creo que si puede... Pues Umbrella Academy está muy bien. A mí me gustó mucho, mucho. No es de superhéroes clásicos. Es de gente chunga rara en momentos raros. Y además es de... Es occidental. Ya... Umbrella Academy. Y además te puedo decir que hablamos de él en el episodio 17. Pues mira, o sea, si, que escuchas, si te interesa saber más sobre lo que dijo aquí... Si te interesa, aquí, que vaya al blog, que haga eso. Hay la sección de cómics. Sí, sí, sí. Está ahí en el 17. Y veis qué capítulo hablamos de él. 17. Postdata, os adjunto una fotillo a colación de los comentarios que hicisteis en el anterior episodio sobre las figuras y fricadillas que poseéis. ¡Hostia! Es verdad, se me olvidó contestarle. No hay foto. No las has adjuntado, tío. Bueno, en la foto se ven algunas de las figurillas que tiene mi colega Chomaca, el del gorro. Yo soy el de la derecha, el tipo gordo con barba y pelo largo. Lo pongo todo junto porque no son adjetivos sueltos, es un todo. Ya que los que somos así somos una raza más de humanos, como los negros, los latinos o los pelirrojos. ¡Lo sé, lo sé! Lo de Chomaca también es de enfermedad porque no piensa parar ahí. Y ya tiene planeadas las compras de otras figuras, de las cuales una de ellas supera los 7.000 euros. Gracias de nuevo y seguid así. Saludos desde Ciudad Real. Pues nada, gracias, tío. Lo que pasa es que... Enviarnos la foto, yo la quiero ver. No hay foto, no nos podemos delectar con tu foto. Bueno, y ahora pasamos a los comentarios del blog. Venga, vamos. Ahí. Samu, episodio... No, Madafaka Visión 18. Dice, yo tengo un sueño. Mira, este es el comentario que decía en el Madafaka Visión último que hemos grabado, el 21. Samu dice, yo tengo un sueño. Un sueño en el que uno de los juegos del Madafaka Visión no tiene los píxeles como ladrillacos. Pero no todo se puede en esta vida, ¿no, chicos? No, es difícil. Y entre paréntesis, cabrones, es especial. ¿Qué especial? Ah, bueno, estabais esperando el 50. Episodio 49, suertomate, rebajas de Steam, hasta el infinito y más allá. Iba a poner algo productivo, pero lo fui dejando y empezaron las rebajas de Steam. Viva el PC, arriba el compatible. Por cierto, el señor Dafoe figuró en un juego de 007 hace ya algún tiempo. Y luego pone, me mola tu camiseta, Christopher, que es la que me regaló, ¿eh? Que de alabado sea Keyon. Mambardigan, en el mismo Motherfucker Vision, el 18. Cristo, ¿cuándo vas a abandonar toda esperanza de redención consolera y vas a comprarte un PC que no se sature con el Windows 95 y te vas a arrodillar ante el poderoso Gabe, el gordaco Newell, rey de los gordos peceros y señor de las ofertas en videojuegos? Él te dará mucho más placer que Sony con sus ninjas que entran en tu casa para hacer desaparecer tu dinero. Tan, tan, tan. Bueno, como ya habrá escuchado, estoy recorriendo la senda peligrosa. Vale. Pablo. Feliz Madafaka Fiestas. Joder, las fiestas de la Navidad del 2013. Felices fiestas a vosotros también. Vuestra capacidad Navidad de. Navidad aún, si estamos en mayo, ya. Coño. Ese es lo bueno de este podcast. Este es el podcast en el que. En el único en el que. veréis comentarios de hace meses. Qué mal, coño. En cuanto al tema de la calidad del audio, no creo que sea para tanto. Ese sonido ambiental es parte de la magia. La clave, the key, como dicen los ingleses, es lo que contáis y cómo lo contáis. Feliz año, Madafakas. Bueno, me quita un peso de encima, porque la verdad es que a veces pienso que el audio se oye de jete. MVA 255. No, no porque estés comiendo, cabrón, que también. Felicidades también, solo eso. Es 24 de diciembre, tengo sueño y el día justo empieza ahora. Enric. El de Enric tengo que leerlo, pues si no... Feliz Navidad y tal y tal. Madafakas y feliz Navidad a vuestro mercado de lectores. Espero nuevos episodios para el 2014. Hombre, claro, solo faltaría que no hubiera más episodios. Icaruga, ya lo veo ahí, comentando. Icaruga en el mismo, feliz Navidad a todos y en especial a vosotros. Cuidado con las barras de turrón que las carga el diablo. Un saludo y a cuidarse. Y Mammarrigan dice feliz Navidad y próspero Goti nuevo. A ver cuál es el Goti de este. El novato. Feliz Navidad, Madafakas. Un detallazo esta felicitación navideña, la verdad. Aunque solo ha servido para que incrementen mis ganas del especial 50. ¡Cabrones! Cuidad mucho y no os empachéis demasiado con dulce ni juegos. Yo estoy currando y es post-Navidad. Me cago en la... Un abrazo. ¡New Freak! ¿Qué es esto de New Freak? ¡New Freak! ¡La Virgen! Episodio 49. Yo en la vida he follado mucho. Empieza bien. Y cuando digo mucho, es ya de cansado que estoy. Y nada de pagando ni con la misma, currándomelo como un hijo puta con todas las tías que he podido. Y como sabréis, si os la habéis tenido que currar alguna vez, una tía es lo que más tiempo consume del puto mundo. Depende. Ahora estoy viendo el anime de El mundo que solo Dios conoce, que es de un puto Freak 2D que está metido en sus juegos de estos de citas y se liga a las pagas como... No, venga, vamos a hablar en serio porque habla del mundo real. No como yo, que no, tampoco me lo ocurre demasiado. Así que no he tenido tiempo más que para el gym, comer, cagar, currar y follar. Claro, con esas cosas, correr, gym, cagar, currar y follar, claro que follas, ya. Eres una máquina de follar. Ahí está. Mi última consola fue una Game Boy ladrillo, con pantalla verde, y tenía un cartucho de 200 juegos, aunque eran 20 y 180 versiones de esos 20, claro, con un botón de reset incorporado. La cuestión es que llegó un momento en mi vida en el que decidí que ya me había hartado de follar, y me embarqué en la ardua tarea... ¿Qué momento es ese? No sé. Y me embarqué en la ardua tarea de montar una empresa y tener una novia seria. Si bien estos especímenes femeninos también quitan tiempo, como que hay más confianza para mandarlos de vez en cuando a la mierda y tampoco importa tanto el sexo, porque tienes la comodidad de acudir a ella cuando te haga falta. Ya somos pareja de hecho y vivimos juntos. Coño, hasta tenemos un perro. Pues el otro día me dice la muy cerda que quería comprarse una PS3, que ahora estaban baratas, con un juego que se maneja con una especie de mando con forma de polla, con el cipote iluminado y de colores, que era como la Wii pero mejor. Aunque mi última consola sí que fue esa Game Boy, he jugado en casa de los colegas de vez en cuando a algunos juegos de varias consolas. Recuerdo el FIFA y el Street Fighter de la Mega Drive, Virtua Tennis de Dreamcast, Smash Bros. De la Cube, el Pro Evo de la PS1, el Midnight Club y el God of War de la PS2, el Uncharted, Skyrim y el GTA 4 en PS3. Hombre, pues en PS3, juegazos. Ya jugado, ¿eh? El Fallout y el GT de Xbox, el puto juego de mierda de boxeo y golf de la Wii, y hasta un juego sobre cuidar a un perro en plan Tamagotchi de Nintendo DS. Ese lo tenía mi novia. Lo aclara. Más o menos, he visto la evolución de los juegos. La cosa es esta: si mi pareja ya me ha propuesto comprar la PS3, significa que voy a comprarme la PS3. Sí. Ellas no proponen, te dicen lo que va a pasar. Le he dicho que puede comprarse su juego Wii Like de mierda, pero yo he decidido, en pos de mi sedentarismo y mi entrada en el vulgo, que me quiero comprar juegos de PS3. No muchos, pero sí, pongamos los punteros. Y así, navegando en la INET, buscando info, he dado con vosotros. ¡Ah! ¡La oscuridad! Os he escuchado y me parecéis dos freaks de cojones. Pero eso no quiere decir que no seáis gente que sabe de lo que está hablando. O no, no tiene nada que ver. Pero bueno. ¿Cómo no? Creo que sois una especie de gurús muy exigentes con el mercado, cada uno con su perspectiva muy clara, que hace que enseguida te posiciones en una opinión igual o diferente a la vuestra. Eso sí que tienes razón. En eso sí. ¿De qué lo escuchaba? Pues me escucha la próxima vez, no, no voy a parar. Que somos unos gurús muy exigentes con el mercado, cada uno con su perspectiva muy clara, que hace que enseguida te posiciones en una opinión igual o diferente a la vuestra. Quiero entonces que me sugiráis, como ya habéis mencionado que tenéis intenciones de hacer, 10-15 juegos que sean impepinables para esta generación de consolas en particular, a poder ser PS3, da igual el género, tabula rasa, o sea, nada de condicionantes en plan, este que como va al gym, le molaron los juegos de coches, me encantó el Skyrim, que vilipendiáis, y el God of War. Me gustaría, eso sí, que ajustarais para no repetir género o más bien temática demasiado. Por último, deciros que ya tengo decidido algunos que compraré, que os digo a continuación para ver qué opináis. Algunos los he puesto basándome en vuestras opiniones. El Fallout 3, Last of Us, GTA 5, Skyrim y Heavy Rain. Cuando tenga la lista, os haré mega caso. Los pillaré todos a la vez y no querré saber nada más de consolas. Eso sí, os seguiré escuchando porque sois francamente la leche. Un saludo, chicos. Gracias, tío. Este comentario realmente habría... Ya se ha contestado. Exactamente. Lo suyo habría sido contestarlo en el momento porque el tío estaría esperando que le sugiriéramos esos juegos. Pero... como cuando él lo comentó, estábamos preparando ese especial, dije, pues ya cuando lo escuché... Ya lo escuchará. Entonces, igual ya no nos oye porque se ha cabreado. Porque ha dicho, me cago en la puta, no me habéis... contestado, ayudado. No. Pero bueno, espero que lo haya escuchado y que haya... Bueno, ya sabrás, los 10 juegos los míos... Qué bueno, que los que tiene elegidos son buenos. No son buenos, a ver, Fallout 3, Last of Us, GTA 5, Skyrim, Heavy Rain... De todos ya ellos hablamos... En el faltan vaqueros. Falta Red Dead Redemption. Lo hago ahora para que no tener que hacer la postproducción. Bueno, tío, espero que te haya ayudado el especial 50 y gracias. Y que sí, que lo que opinamos lo sabrás, pero vamos, esos juegos que yo estaba pensando, merecen la pena. Cuando contaba al principio, digo, ¿y cómo ha llegado este a nosotros que nos escucha? Son cosas de estas que no entiendo bien. Y con ese nick, New Freak. O sea, New Freak on the blog. Fer, en los premios Bitácoras, ¿qué es esto? Premios Bitácoras. A la entrada. Hola, vengo del futuro. La lectura de comentarios que hacéis en el episodio 49. No, te has pasado, vienes de más del futuro. Y os traigo la canción que comenta Matt Mardigan. El tema se llama Como Lovecraft y es del grupo La Monja Enana. Aquí va un vídeo, madre mía. Ale, a ser buenos. El vídeo del que hablaba Matt Mardigan en algún momento de los comentarios de este puto podcast. Venga, Dromedario. La frase, vaya sopa de prostitutas, era la fuente esa. La serie, Friends. Algo tan bizarro solo podía salir de la boca de Jaume. Feliz año para vosotros también, pelazos. Sí, lo dijiste tú. Vaya sopa de prostituta. José Raduán. Estamos hablando de la entrada de las fiestas todavía, ¿eh? Joder, 31 de diciembre y me acabo de dar cuenta que habéis publicado. Lo siento, el caviar me deja tontado. Felicidades y que vuestras activaciones aumenten exponencialmente, al igual que la perilla de Chris. Postdata, Sandman es una mierda. ¡Oh! Me la ha metido doblada ahí. Masacre Mike dice: pero cómo odio a Jaume. No sé por qué os sigo viendo después de lo de Sandman y Goom. Feliz año y esas mierdas. Que el de Goom fue yo. A mí me gusta. A Jaume dijo que le gustaba. Feliz año y esas mierdas, os seguiré viendo y escuchando. No, pero cuidado, yo dije que me gustaba hasta el Motorball y después dije que era una mierda. Es verdad. Os seguiré viendo y escuchando, pero porque soy masoca. Bueno, a nosotros nos vale. Y David Shaolin dice: felices Madafaka fiestas y próspero Madafaka año 2014, que espero que sigáis mucho más tiempo, porque ya no puedo vivir sin oír vuestras declaraciones, flame, críticas, chistes, información freak. Va por ti, Gran Cristolo. Pues sí, y el otro. Detalles off topic. Va por ti, maestro ya. Vale. Y demás absurdeces que se os ocurren. Especial. Un saludo. Ya está bien. Off topic, hoy has hecho unos cuantos. Off topic. ¿Cómo lo saben, eh? Eres el rey del off topic. El Novato. Hola. Primero del 2014. Postdata. Especial 50. Ya. Ya lo tienes. Joder, así es fácil, ¿eh? Leyéndolo 3 meses, 5 meses después. Rubén, en el episodio 49. entre comillas, coges un saco de mierda porque está está citando a Jaume. Coges un saco de mierda y la modelo es con forma de actriz porno. Hostia, está buena, pero metes el pito y te sale lleno de caca. Esta frase me provocó una carcajada en un autobús lleno de gente que debía pensar ¿de qué se ríe este gilipollas? La verdad es que me mola sobremanera que contestéis los comentarios que hacemos por aquí y se abran pequeños debates de Chichinabo. De Chichinabo, ahí. Hablando de debates, me gustaría contribuir al tema de los juegos son cada vez más fáciles y ya no suponen un reto, a menos que sea el Dark Souls. Creo que no solo es cuestión de que en los tiempos de Super Nintendo y Mega Drive los juegos eran mucho más difíciles y te exigían más concentración y habilidad, sino también el hecho de que no podías salvar la partida. También es muy importante, sí. Aunque recuerdo que los Mega Man de Nintendo tenían un sistema de códigos de colores para guardar el estado tras cada nivel. Bueno, sí, siempre estaban los códigos, passwords, y por tanto el reto era muy alto. Sin embargo, los gordos peceros como yo hemos disfrutado de juegos en los que podías salvar la partida en cualquier momento, lo que no significa que por ello se rebajara la dificultad. Todavía recuerdo la carrera de coches del Mafia. Sino que se rebajaba la tensión, porque sabías que justo después de pasarte un momento especialmente puto ibas a poder salvar y relajarte. Aunque a más de uno nos ha pasado que hemos salvado justo antes de que nos fueran a matar. ¡Oh! ¡Qué chungo! Eso pasa, ¿eh? ¡Ay! Pero bueno, ahí está. Sí, es verdad. Hay juegos que... La carrera esta que dice el Mafia... Yo dejé de jugar al juego por la carrera esta. Porque era impasable. A ver, la dificultad es un tema que... No solo es por... A veces no solo es por los puntos de guardado o por la dificultad intrínseca. A veces de cosas mal testeadas. Sí, sí. De hecho, el juego al que estoy jugando, el Alice Madness, o sea, parte de su dificultad es porque el control es infame. Y dice, he pulsado el botón. Lo sabes que he pulsado el botón, pero con ese lag me has partido la puta cara. Nivel pesadilla, ¿eh? Estamos hablando de nivel pesadilla, por claro, favor. Claro, hombre, no vas a jugar. Pues estar una cara de trolado con la capa así, mirando por encima de la capa, hombre. No voy a jugar el nivel fácil. Y los puntos de guardado son hijos de puta. Pero además es plataformeo. O sea, hoy mismo estaba jugando un sitio en el que digo... ¡Mierda! O sea, salen 40 enemigos a la vez y cuando te matan, no empiezas ahí, empiezas desde unos cuantos kilómetros atrás y tienes que hacer otra vez el plataformeo y yo... Pero es lo que me está enganchando, es que soy su normal, de verdad. Sí, un poquito. Otra cosa es el tema de las autorrecuperaciones de vida con el tiempo, que los objetivos estén perfectamente marcados en el mapa, que el Assassin's Creed 4 te lo pases pulsando dos teclas, efectivamente los juegos ahora son infinitamente más fáciles y ello te lleva al tedio, a jugar a veces con cara de aburrimiento porque se pierde la tensión y por tanto parte de la diversión. En realidad sé que no estabais hablando de esto, sino de que el Beyond es prácticamente un Dragon's Lair en el que no puedes cagarla y todo te lleva a pasarte el juego incluso si no haces nada. Pero cuidado porque eso es precisamente lo que lo hace diferente del Dragon's Lair. Porque el Dragon's Lair a la mínima era la cagabas. Era súper difícil. Ah, tenías que recordarlo a lo Simón. Sí, era súper difícil Dragon's Lair. Y tenía timing, o sea, que no sí, era darle sí. Y no. Ya lo hace. Beyond es poner el mando sobre la mesa y... y darle así con el pene. Y sí. Imaginarte que es la cara del M-Page. Toma, digo, aparta ese maldito control analógico y recibe mi regalo salchichero. No sé si conocéis un juego llamado Second Sight, allá por la época de la primera Xbox. Era un juego en tercera persona en el que podías hacer cosas como salirte de tu cuerpo, poseer enemigos, telequinesis, etc. Y por lo que contáis es infinitamente más divertido que el Beyond. Y me parece que este lo mencionó Edu en el Especial 50, sí, si no me equivoco. Sí. Bueno, puede ser. En otro orden de cosas, estoy jugando al Assassin's Creed 4, al susodicho, y, joder, es lo mismo de siempre. No creo que... Pero una cosa. ¿Qué? O sea... masajearte las almorranas con una cadena óxida de motocicleta es más divertido que jugar al Beyond. Tampoco es un super logro. No. Joder, es lo mismo de siempre. No creo que el concepto de tío que hace parkour se pueda innovar mucho más. Pero no sé si es por el prota que tiene cierto carisma, por el rollo de los piratas, por los escenarios... Bueno, porque los escenarios están mucho más trabajados, o que todo el tema de la batalla naval es sobresaliente. Pero me está gustando un huevo. Claro, pero ahí mismo lo estás diciendo, es diferente. Tiene más cositas, los piratas, pero la batalla naval... Primero, los piratas molan un pegote. Sí. Pero es que lo dicen, que el 4 no está tan mal. No. Y yo jugué al principio. Yo no he jugado nada. En casa de un colega jugué el principio, todo el principio. Y me moló una cosa, que sale el tío, ¿no? Lo típico que sale así, ay, me ahogo tal. Y dice, oh, ahora mi padre era de los asesinos, se llaman asesinos, le manda tú, ¿eh? Que, ve, era de los encapuchados, estos tristes, no sé qué tal. ¿Qué polla? Es que encuentra uno y dice, oh, lo mata y le quita el traje y dice, oh. Y no es un asesino de estos, es un pirata. Ah, ah, ah, pero ah. Está bien. Hay que cambiar un poquito. Yo no he jugado ni jugaré, porque tengo que hacer cosas más importantes, como jugar a otros juegos, como pasarme otra vez el XCOM. Ya han anunciado el siguiente, Unity este, como el programa este, el Assassin's Creed Unity. Porque te la vamos a meter por el culo al unísono. El otro día, por cierto, hablando del XCOM, ¿te acuerdas que te dije, que te acuerdas que cuando lo viste en mi casa dijiste, pero qué mierda es mierda esta? Pura. Ayer estaba pensando bien, porque ayer me lo volví a pasar y el final es que es puto terrible. O sea, super touching. Touching es. Pero es que ese juego no pide tanto. No, es una conversión. Han hecho una conversión buena. Bueno, seguimos. Donde el tercero me parecía soso, este me parece divertido, no puedo explicarlo, pero en este juego tengo ganas de recolectar todos los putos objetos que hay en cada islita de mierda. Además me mola infinito como Ubilol se ríe de sí misma con esos guiños de Abstergo Entertainment y sus planes para sacar una nueva experiencia vital cada año, quizá en Japón durante el shogunato o en Egipto en la época de los faraones. Y el XCOM Enemy Within, mira justamente, mola. Introduce una cantidad de mejoras genéticas y cibernéticas para los soldados que hacen que te mueras de la indecisión a la hora de elegir en qué gastar el poco dinero que tienes. Bueno, espero que hayáis tenido una entrada de año cojonuda y que los reyes os traigan una Play 4, una Xbox... Juan, perdóname, Jaume. Qué cabrón. Pero lo hace como con goja. Sí. Perdóname, Jaume. Lo tenía que decir. O una Ouija. ¡Fuck! ¿Qué pasa? Que no estamos en Gravin aquí, ¿eh? Cuidado con nuestros saludos. ¿Pasa saludos? Sí. ¡Fuck! Sí. Pues nada, gracias, tío. Sí, lo sabía. Gracias, Rubén. Pues no, una Play 4 no nos han traído, pero una Xbox One sí. Juan sí. Pero no, Reyes me la traigo yo. Sí. Mambardigan, especial 50 año nuevo, y es un vídeo de Jaume haciendo su baile del chichinabo durante una hora mientras Cristo canta en el karaoke canciones de K-On! De fondo. Yo lo veo. Yo también lo veo. Me hubiese molado. Y Madafacol, igualmente Madafacas, aquí os dejo mis GOTY 2013 con el número 3, Tomb Raider, con el número 2, Far Cry Blood Dragon y con el número 1 de Last of Us. Saludos, que luego lo repitió en el especial. Fer, en el episodio 47. Claro, porque esto es de los que jugó, luego volvió, tal. Hola gente, ¿qué tal? Por fin he sacado unos días para jugar The Last of Us. ¿Y qué puedo decir? No me quedan lágrimas que derramar. Me ha parecido un pajote. No he podido catar demasiados juegos este año, así que para mí esto es un GOTY como la copa de un pino. Y aunque los hubieras catado. Me estaba guardando la parte con spoilers hasta hoy y he corrido a escucharlo en cuanto he acabado el juego. Posiblemente haya sido uno de los podcasts que más he disfrutado. No sé si por tener el juego muy reciente, por las situaciones que veo que también os han pasado a vosotros, o porque es un juego emocionante que te deja tocado. Estaba jugando casi todo el juego en plan sigilo hasta una escena, no digo más por no hacer spoilers, pero llegado a cierto punto salí por la nieve dejando un puto reguero de sangre a navajazos, pese a que llevaba un arma de fuego. Eso es lo que hace puto grande un juego, que estés enfocando esto como un juego con tus tácticas y tus milongas y que en una situación límite para uno de los personajes te haga pasar de todo como la mierda y clamar venganza como una perra del infierno. Eso me pasó después de cuando vas en el coche. ¿Sabes lo que te digo? No, qué cabrones, no sé qué. Salí y digo, me cago en Dios. Estos tíos de Naughty Dog son puto buenos. El carisma de los personajes es brutal. La jugabilidad es como la de un Uncharted, pero mejor. Y la narración me ha parecido casi perfecta. Y poco más que decir, un placer escucharos, Jaume. Convence a Cristo. No, Jaume, convence a Cristo para que vea The Road y rajate ella. No tiene desperdicio. Hostia, te dan unas ganas como de cortarte las venas con. Lo sé. Con cristales. No tengo ganas. ¿Has visto? Pero qué mal rollo, tío, lo de Naughty Dog. Que se mata a la gente, ¿no? La abandonan las ratas en barco. Pero no, pero lo parece, pero yo qué sé, es una cosa rara, pero es que casi todos los que se van son los que han participado en Last of Us. Es como chungo, ¿no? Es rarísimo, porque se va gente, o sea, directores artísticos, una de las jefas que había hecho los Uncharted. ¿Y ahora qué es lo que hará? ¿Qué es lo que me hará plantearme comprarme una PS4, tío? Es raro, pero no sé, hombre, siguen estando los otros. Final Fantasy XV. Además ya tienen hecho el Uncharted, ¿sabes qué harán? ¿Qué? Hacer Uncharted. Igual, es clónico. Entonces, harán el Uncharted como si fuese Call of Duty. Eso ya te digo desde ya que no es lo que me hará comprarme una PS4. Yo sé lo que me ha hecho comprar una Xbox One. Titanfall. Y otra cosa, porque el Titanfall está para PC. Sobre todo una cosa. Ah, el Halo, vale. No. ¿No? No, lo que me ha hecho comprar una consola es Rockstar. Ah, claro. Porque claro, digo, no va a salir y puestos a comprar. Una mierda. Igual algún día me compro las dos. Puede ser. No lo descarto. Pero me tiraba más el Halo del Titanfall que esperar hasta sabe Dios cuándo para que saquen juegos que me tiren igual de PS4. Exacto. Mambardigan, otra vez. Ya sé que no tiene nada que ver, pero como en Steam fijo que no lo leéis, lo pongo aquí. Pululando por esa inmensa tarta con una corteza de chocolate sólido y crema y rellena de mierda que es internet, me he topado con la novela Sueño del de George R. R. Martin, alias El Gordo de Juego de Tronos. Una novela de vampiros ambientada en el Mississippi de los señores, con sombrero de copa y bigote retorcido. Sí, hablamos de ella en el especial de vampiros. Como no recuerdo si hablasteis de ella en el especial de vampiros, se dijeron tantas sandeces en especial que es difícil recordar algo en general, dejo este testimonio para saber si la habéis leído, si así ha sido, si os ha gustado y si la recomendáis. Ni la hemos leído... Ni nos ha, no podemos decir no podemos que nos nada. Ha gustado. He empezado mal la frase. No la recomendamos porque no la hemos leído, por y lo punto. Tanto... Postdata, especial que os han traído los reyes ya. Venga, chupadla. Eso rápido, no me acuerdo. Sí. Pus ecuánime, dice... ¡Grandes! Ultra hypeado con ese episodio 50, que por lo que he oído ayudaré a pergreñar. ¡Muajajaja! Joder, macho, esto está antiguado, ¿eh? Vuestra trayectoria podcastil se expande más allá de los confines de lo previsible. A este paso, mis nietos podrán gozar de un especial Alzheimer en el episodio 300. Salud y mil años más de And Now for Something Completely Motherfucker. Lo de aún, que es que aún, es esto... que es lo del Skyrim. No lo sé. O lo de 300, ¿no? Ah, o polimelódico, sí, de es esto. Sí, lo de 300. Polimelódico. Sí, polimelódico. Solfamidas. ¿Qué? Pollo muerto, ya tenéis un correo, faltan 5, ¿no? Al final colabora mucho más gente y estamos súper contentos. Sí. Man Mardigan, yo también he enviado el mío. Los 9 han sido convocados para enviar los 9 correos y atarlos en las tinieblas. ¿No? También fueron más de 9, menos mal. Esto ahora es súper... ¿Pero no habías acabado con los comentarios? Ya llevamos por el último. Sí, los ¿cuántas páginas último? Hay? Pues se quedan 15 minutos de comentarios. No, ¿qué vas? Hemos ¿qué lo he mirado yo. Y Caruga, hola, madafacas. Enviado el correo de la lista de los mejores juegos. Ya, esa taza de Star Wars también la tengo yo. No sé qué taza estabas. Tengo una taza de Star Wars, sí. Madafaca, que también ha enviado el correo. Se ha olvidado la decepción, que es ninguno. No, para madafacos no hay ninguna decepción. Todo le mola. En total, para 2 pavos que me sale la copia de prensa, ¿qué decepción voy a tener? Saludos, hippifacos. Qué cabrón. David Saulin. Muy buenas, Gran Cristóbal y Maestro Jaume. Este me gusta porque... habla ya con sabe, propiedad, claro. Habla con propiedad. Por eso te llama Gran Cristrolo. Hijo puta. Dejado está mi correo también y con muchas ganas de que saquéis el episodio cuanto antes. A ver si duramos entre todos otros 50 episodios como mínimo. Seguro. Seguro. O no. Raúl, se acerca la hora de la despedida. He visto la nueva entrada y me he emocionado. No juguéis así con nuestros sentimientos. Es que tu pueblo, pues, te ama la hostia, sí, tío. Sí. David, me una hypeada nos dais con la promo del episodio especial Fin de Generación. Promete ser más épico que el platino del Demon Souls. ¡Ay! The hype must flow. Os odio a todos, que lo sepáis. Madafacol, se acerca, dice, y vais todavía por el mismo sitio. Y estáis más lejos, como la iglesia esa que estaba tan lejos que no iba ni Dios. Oh, qué malo. Al final va a resultar que serán teasers de verdad, que salen un año antes del estreno. Pollinos. Esto, todos estos comentarios son por el teaser, el trailer que saqué. O sea, sí, de cabrón. ¿Lo voy borrando o qué? Sí, lo voy borrando. Mammardigan, en el episodio 50, por fin. Habréis notado que, a excepción del Skyrim en mi top, hay una ausencia total del RPG rol. Básicamente porque los suprimí, ya que no, de no hacerlo, habría hecho un top 10 y todos habrían sido de RPG rol. Escribe el hombre, hace ya tiempo que no leía uno de este. 24-25, Cristolo al aparato. Lo haré delante tuyo. ¿En serio? ¿Are you fucking kidding? ¿Qué es esto de primero de grama nazismo? Es verdad, qué cagada tan larga, qué cagada tan grande. Delante de ti. Y no me jodáis con que es solo una recomendación. En los podcasts de altura se escribe como Dios manda. Que vais a acabar hablando como los de Gravina. Joder, chavales. Si es que me dais ganas de chapar el podcast ya mismo. Pero voy a dejarlo un poquito más, que seguro que dais más material. Dais no va acentuado. ¡Dios! Ahí se la guardaba. No, lo he visto ahora. ¿Qué te crees que me acuerdo? Ay, escribe Rubén. O Rubén. Es que... empiezo a escuchar, qué ansias. No, era un tráiler, tío. Primer apunte, la voz de Edu me recuerda a la de Dani Mateo. Y me descojono porque es su cara la que me viene a la mente cuando habla. No, venga. Lo ha dicho más de uno. Sí, seguimos con ello. Que hoy no tengo nada que hacer en el curro. Garbanzo misógino, hablando de Edu. En el episodio 50. Llevo 3 escuchas. 3 escuchas. ¿Del episodio 50 entero? De la primera parte, será que sacamos. Llevo 3 escuchas y lo sigo gozando. No tanto por narcisismo, pero sí hay narcisismo. Oh, no tanto por narcisismo, sino por la riqueza de matices en los gustos del mercado de lectores. Y por las idas de olla, marca de la casa, el vaso. Qué bueno, cómo me reía mientras lo montaba. El vaso que rompiste. No, que se cayó. Ha sido un lujo participar en vuestro episodio 50, daos cuenta. Gracias, putos. Salud y que llegue ya a la segunda parte. El Madafacol, que dice: la segunda parte que se estrena en diciembre, como el Hobbit, enhorabuena por el montaje y espero que gane el Dark Souls 2. Ah, es verdad que no se puede votar. Bueno, mejor, porque supongo que no habría rival. Saludos, pollinos. El Novato, me quito el sombrero, que no llevo, pero me lo quito. Ante esta primera parte, lo del sombrero. Grandes, gracias por el especial y por dejarnos participar en él. Continuamos. Y Sig Meier of Katarina. Programazo, esperando la segunda parte con mucho hype. Sois lo mejor de la podcastfera, no hace falta que os hagáis los humildes. Lo único que me ha sobrado son los audiocorreos, algo aburridos y largos. Además, no pegaba mucho con vuestro estilo. Ala, que aproveche y que por el culo lo eche. Uf, ya no sé leer, coño, estoy fallando aquí. Y Caruga, en el episodio 50. ¡Hola, madafacas! Genial programa especial fin de generación, el programa que todas sus suegras quieren para sus hijas. La incorporación de Edu, genial como de costumbre. Fue tal que estoy volviendo a escuchar el especial de Dragon Ball. Ya no sé las veces que lo he escuchado. Edu debería aparecer más en el podcast, si se me permite decirlo. Ya está, ya está. Ya está Edu quitándonos protagonismo. Ya está. No lo volvemos a llamar. No. Luego la gente... Yo lo pensaba, digo... Cabrón, prefiere... Tío, ahora... ¿Qué dice? No, vamos a cogerlo fijo. Yo, fijo a mí. Lo que tendría que decir, despedirlo a todos menos a Jaume. Es el que tiene la voz más atractiva. Con respecto a mi colaboración, comentar un error que pone de manifiesto mi desliquez. Dislexiquez, si es que existe la palabra. No existe, pero aquí es el mejor sitio para inventarse palabras. Sí. O sea que, cuando quise decir que Bayonetta hacía referencias a Saga, quería decir a Sega. Bueno, pero eso no es igual. Me cubrí de gloria. Pero también hacía referencias a otras sagas, ahora sí, de juegos de Capcom, Resident 4, Clover, Okami, etc. No te preocupes, ya nadie se acuerda. Esperando impaciente la segunda parte con más hype si cabe. Cortan un poco el rollo los audios, colaboraciones con el ritmo del programa, a mi parecer, pero no pasa nada, al menos es al final otro. Habéis sabido dividir el programa bien, no como Peter Jackson con la segunda parte del Hobbit, que fue un coitus interruptus para toda la sala de cine que vio la peli conmigo. Ya sé por qué salía la gente con cara de mala leche cuando esperábamos para entrar a la sala a verla. Me dieron ganas de quemar a lo gonzo al señor Jackson para que no dirija más. A la que rollo he soltado. En fin, que muy divertido. Muy bien dividido. Joder, ya me invento lo que leo. Me da igual. En fin, que muy bien dividido, que me enrollo. Un abrazo y a cuidarse. Postdata, esperando el Castlevania Lords of Shadow 2 que sale por mi cumple. What is a man? A miserable pile of secrets. ¿Le has puesto la voz? Súper buena. Sí. Pero lo has hecho mal, porque ese Robert Carla te code y dice... A miserable pile of secrets. No, pero ahí está, hay que leerlo con la voz original del primero, que es A Miserable Pile of Secrets. El doblaje del... ¿De cuál? Ay, coño, lo diré. Ahora mi hermano cortándose las venas, el Symphony of the Night. Ah, que era malo el doblaje. No me acuerdo. Mejor. Era un tío así, que leía todo. Ay, lo del Hobbit. Lorenzo, no hemos hablado de... David, este lo he leído ya, ¿no? No, es que siempre empieza igual. Muy buenas, muy buenas, gran Cristóbal y maestro Llamo. Muy bien, David, muy bien. ¿Cómo se nota cuando algo está hecho con mucho mimo y cariño? Cosa en la que falláis como podcasters. Fuera coñas, todo un programón como bien se merece el capítulo 50. Y me ha gustado bastante la cantidad de juegos mencionados por el mercado de lectores madafaquista. Una lástima que solo yo tenga razón con mi lista en los que son los buenos buenos. Efectivamente. Gran aporte el de Edu, otro. Ya está. No lo leas. Que hacía ganas escuchar. Que después se hincha como un pez globo de esto, como un pez fugo. Creo que a ver la ropa. Gran aporte de Edu, que hacía ganas escucharle y un honor para acordarse de detalles muy buenos. Mencionándome el día que lloré por no contarme en uno de vuestros lives. Postdata, gracias Jaume por mantenerme en el secreto de no decir que era yo quien pensaba que eras el mejor podcast. ¡Mierda! Lo ves. No, lo rectifico. Lo de Edu muy mal, pero eso muy bien. Descargando la segunda parte con el mismo hype. Sí, ahora te conviene, ¿eh? Ahora claro. Te conviene alabarlo. Tengo un fan, un true fan. Ya está, me basta, no necesito más. Mira, mamá, digan. Servidor madafaca de Minecraft, ya. Ese era el comentario. Ay, no te lo pierdas. Ya lo dije, no lo dije. Hay clan... ¿Madafaka? Completely Madafaka de Diablo 3. ¡Oh, es verdad, ya me lo dijiste! Y tú no eras... No, es que yo me... Lo bueno es que me conecto al Diablo 3, pillé la expansión, y cuando me meto, veo invitación y están invitado al clan Completely Madafaka. Y yo, ¡está bien que me invites! Ahora soy oficial y todo. Líder no, porque no lo he creado yo. Pero soy oficial. Jugué con Andrés Nuken, al cual le tengo que dar también las gracias porque le cayó una pieza. Porque, o sea, hay diferentes tipos de objetos, ¿no? Oftomic. que son los grises, que son cutres, los blancos, que son los normales. Después, por nivel de rareza, están los azules, sí, que son raros, los amarillos, son más raros. Y después están los naranjas, que son legendarios, que te cae uno cada partida o algo así. O sea, cada vez que te pones a jugar, juegas 4 horas, te cae uno. Y a Nukem se... Y después están los verdes, que son legendarios, pero que son de set. O sea, por ejemplo, es un conjunto. Y yo llevaba uno... Llevaba... dos de set, de Black Thorn. Y veo, porque claro, cuando le sale un legendario a un colega o eso, te lo pone en el chat. Y veo que Nukem le cae la armadura del set legendario que yo llevaba. Y yo decía, oh, eso te va bien. Y digo, he mirado tu... Y super, yo súper perro, tío. Digo, he mirado tus... Qué triste. Y iba con mi personaje así de súper gitano. ¿Cómo decir? Déjame pasar esta partida. Déjame un crédito, ¿verdad? Yo estaba, oh, a mí me iría súper bien, no sé qué, tal... Y me la tiró y dijo, venga, toma, pa' ti. Y yo, y después baneado de clan, no, que va. Pero muy majete. Tendré que recordarle lo mucho que nos metemos con él. Para que luego no, te metes tú, Dishonored, que era una mierda de juego. Es normal. Super pelota. Y el Duke Nukem Forever, ¿verdad? También. Un juegazo, tío, un juegazo. Raúl en el 50. Olvidé mandar el correo con mis juegos, pero tengo que decir esto. Mi decepción de este año ha sido Dark Souls por el cutre port para PC que hicieron. Hubiera aprovechado más esos 40 euros si los hubiera utilizado para enviarme el culo. Aunque sé que esto ya no sirve de nada, tenía que decirlo. Esperamos la siguiente parte. No, no, es que es verdad. Pero eso es un tema que siempre peleamos, pero está mal. O sea, tú puedes coger 40 euros, limpiarte el culo y después usarlos. ¡Oh! Es más, estoy convencido que alguno... Lo habrá hecho. Que en mi mano ha pasado por ese... Pues ese traumático suceso. Sí. ¿El novato? Y si los usas en game, es el doble divertido. Ay, no, en game no, en los fenicios. No, se te ha escapado. O en los fenicios stop. El novato en el 50. No quería comentar hasta haber terminado de escuchar todas las partes, las 287. Pero es que escuchando esta, me he asustado al ver cómo mi mente ha empezado a pensar cómo sería encularme yo mismo con dos portales. Y pensando en qué parte de la casa tendría que poner ambos para poder cumplir eso. Pues eso, que me estáis contagiando vuestra enfermiza mente. Ay, Dios. Yo lo tengo súper controlado. Postdata, en el pasillo. En el pasillo donde la entrada. Ahí creo que no tendría problemas. Somos lo peor de lo peor de lo peor. Suerte mate, en el mismo episodio. No recuerdo haber comentado en los anteriores, pero ha molado mucho esta épica trilogía sobre la generación. ¿Trilogía, suerte mate? ¿Habrá director's cut con los tres recopilados y comentarios del director? Aunque el final es un poco abrupto. ¿Trilogía, suerte mate? Ha molado mucho. Cristo, únete al PC de una vez. No nos hagas que esto sea como el especial Lovecraft, o una horda de gordos peceros te devorará y luego te violará. Dios, me estoy imaginando al trolo jugando a Skyrim petado de mods y la verdad es que no lo veo. El poder de Sony es grande en ti. No tan grande. ¡Sandalia feroz! Dice, por lo visto no hay 3 sin 4. ¡Yeah, putos hypers! Claro que sí, claro que sí. Menos mal. Y este lo he dejado aquí porque... Porque si no, no te acuerdas. Mira, uno que nos comentó en iVox... del episodio número 14, creo que es el 14, sí, la segunda parte del especial Dragon Ball, que dice, no sé si lo leímos alguna vez, pone 480 minutos, acojonante, dura casi tanto el especial como la serie, ¿no? Pero luego este que pone, revisando podcast y después de oír el gran... No, eso ha sido de Santi, ¿vale? Ah. Y este es de 1414VTwin. Revisando podcast y después de oír el grandísimo especial que hiciste sobre Alien, me dije... que son 8 horas sobre Dragon Ball. Total, es una jornada de trabajo. Y decir que nunca se me había pasado tan rápido la jornada. Me ha venido cojonudo, pues perdí el hilo de la serie por la puta mili, en mayúsculas, y tuve la desgracia de ser el último reemplazo de 12 meses. Y claro, uno viene hecho ya un hombre y ya no ve dibujitos. La verdad es que me tiraban más otras cosas. La ruta del bacalao y la de la alcachofa. Central, la Senal, bueno. Así como todavía conservo alguna neurona sana, volver a recordar la serie cuando todavía un inocente adolescente me ha molado. Pues eso. Que joder, este sí, porque no lo decía, está, además nuevo. Genial, gracias. Y volviendo al tema en cuestión, Rubén, en el episodio 50. A las buenas. Lo primero, felicitaros por este titánico especial. Ha sido magnífico y lo he disfrutado de principio a fin. Gracias al especial he descubierto juegos que ignoraba su existencia, como Gone Home, que tiene una pinta increíble, y he sucumbido ante el hypeo máximo de Castlevania Lords of Shadow. Al hilo de este juego y de las recientes tentaciones que está sufriendo Cristo para que se pase al PC, quiero apuntar mi granito de arena. Tridev, o Tridev, 3D. ¿Qué es esta mierda, os preguntáis? Es un software que una vez instalado en tu PC y con una tele de 3D conectado por HDMI, hace que prácticamente todos tus juegos se puedan ver en 3 dimensiones, con unos resultados verdaderamente increíbles. Por ahora lo he probado con Lords of Shadow, brutal la inmersión en este juego, Rayman Legends y, puntos suspensivos, XCOM Enemy Within, en el que tienes la sensación de estar jugando con una maqueta que te sale, o sea, que se sale del televisor. Realmente cambia la experiencia de juego. Estoy deseando probarlo con algún Need for Speed. Así que ya sabes, Cristo, estas virguerías solo las puedes hacer en el oscuro y al mismo tiempo lleno de sorpresas, mundo del PC. Saludos y que todos podamos disfrutar algún día del especial número 100. Me cago en mi vida. Los sitios oscuros suelen estar llenos de sorpresas. Sí, no vuela. Cuando vas a un bar de esto también te dice, oh, qué sitio más oscuro, habrá alguna sorpresa. No todos buenas. Oh, ¿qué es eso? Yo quiero eso. 3D, maqueta, el televisor. ¡Ah! ¡Ah! Pero aparte del PC necesito una tele 3D. No, un monitor 3D de PC. O un monitor. ¡Oh, quiero uno! Quiero uno. Venga, Mamardigan, este te va a gustar. Tongazo Nerdonachi. Tenía que haber quedado primero Red Dead Redemption. Pues tienes razón, coño. Yeah. Eso me hiciste en la pirula, pero bien. Anónimo. Fichada Edu, madafacas. Qué voz más chula. Eso sí, hay que intentar que no diga tanto tío. Fichada Edu, otro. ¿Qué? ¿Otro? Están todos. Eso es Edu. Que se pone anónimo y dice fichada Edu, que es la hostia de pagarle. RM. A ver, RM. En el. Un comentario en el crossover 7, o sea, el que hicimos con Gravina. ¡Ostras! Yo igual, descojonado, perdido, intentándome aguantar en pleno vagón de metro bastante lleno, con lo de Akira y Family. Bueno, Akira y la Family. Buenísimo. Y mira que los videojuegos hoy en día ni caso, excepto algún survival o algo bueno y facilón. Pues nada. Gracias por comentar. Debe ser de lo de Gravina que ha conocido. Sí, a lo mejor sí. O sea, igual debería ser un oyente de Gravina que ha venido ahí. A veces lo que hacen algunos. Hay un comentario. No, el comentario en los dos sitios. El comentario lo ha. Me parece que lo ha duplicado. No, porque luego dice. Hace. Y luego pone probaré Gravina. Hostia, pues no, no llega desde Gravina. Y gracias de nuevo por los de Alien. De Alien. Igual escucho primero el de Alien. Pues nada, tío, gracias a ti. Espero que sigas escuchando. Vamos a leer los últimos. Enano funcionario, en el episodio 50, Cristrolo. ¿Se acaba? ¿Solo hay esto? No, hay más, pero hasta los 15 minutos. Cristrolo, la derivación MERP, HeroQuest, El Señor de los Anillos de Jackson, yo también la tuve. Hasta ahora no sabía exactamente por qué La Comunidad era mi peli favorita de las tres, y creo que tú lo has explicado como nadie. Han tenido que pasar 50 podcasts para que al fin no me parezcas un maldito snob hater y te decidas a bajar al nivel de las entrañas, que es a partir del cual puede cogérsete algo de cariño. Mentira, eso a ti es imposible cogerte cariño. Encuentro esta frase, encuentro esto un poco antitético, ¿no? O sea, primero por lo que tú dices. Antiético. Tético. Primero. Tético. ¿Y qué es antitético? Que es contradictorio. Antitetas. Contradictorio. Eso no me mola. No, antitetas jamás. Es contradictorio porque. Primero porque antitético, es lo que. Tú... No lo había oído nada más. Lo ves como es un snoop. No, pero emplea palabras para liarme, ¿eh? O sea, ¿sabes? Que yo voy justito. Venga. Antitético. Pero yo no utilizo palabras tan buenas como melón, mal, malón, menos. Melónomo, coño. Primero por lo que tú dices, que es imposible cogérseme algo de cariño. Pero dice, parezco un maldito snob hater, que lo soy. ¿Eh? Y te decidas a bajar al nivel de las entrañas. Pero es el nivel en el que estoy siempre, de las entrañas. Lo que pasa es que son entrañas nivel hater, snob, ¿no? Sí, no, pero eso es como que... Es mi problema, pero que siempre digo las cosas como... digo las cosas sin pensar. ¡Ah, mierda! Claro, eres siempre de este palo, de snob hater, pero ahí era como una cosa que dice, oh, tiene corazoncito, porque se emocionó con eso. No, pero dice, menos nerdonache y más visceral, men. Pues eso. Pero da igual. Me repito, magistral descripción. Y si algo así se siente con el Demon Dark Souls, no tardaré en dar de caña. Un saludo. Ah, vale, es por lo que es verdad que, claro, es por lo que dije del Balrog. Como mola. Puto Balrog. David, muy buenas, gran Cristrolo y maestro Yamo. Solo deciros que este episodio épico, todo el hype que infundisteis antes de su comienzo ha sido muy de agradecer. Ahora vamos por partes. Cristo, ¿has planteado contar historias, cuentos en un podcast aparte? Me molan cómo entonas y le das emoción a las cosas cuando las cuentas. Me he quedado con ganas de oír cualquier historia más. Es verdad, pero... Te voy a contar la historia en la que... Porque lees bien y te pones, eres un tío letrado, menos cuando estás disléxico que te aprieta el tumor, pero... Igual algún día lo haremos. Respecto al top madafaka de juegos de la generación, estoy también bastante contento con el resultado. Algo esperado, quizás, pero me apena mucho, no, muchísimo, que no esté el StarCraft 2 ahí entre los primeros. A lo que decís sobre el tema Dark Souls, si nos habéis influenciado, bueno, más bien si Cristo nos ha influenciado, solo quiere decir que en parte sí, este juego me lo pintó muy bien un colega, y cuando oí a Cristo hablar de lo que... No, Y cuando oí a cabrón, palomitas. Avituallamiento. Y cuando oí a Cristo hablar de él, me lo pillé para PC con su DLC correspondiente. Y mi sorpresa fue muy grata. Y repito que me lo pasé en PC con ratón y teclado. Vale, una vez te acostumbras al cutreport que hicieron, sigue siendo difícil. Ja, ja, ja, joder, macho. Dicen que es incontrolable. En un momento dice Edu que es capaz de viciarse lo inhumanamente posible y aún así ligar. ¡Y lo secundo! En mi caso, estoy en el momento de mi vida que más horas me vicio. Y tengo novia, y cuando salimos de fiesta o algo, el género femenino igual o domina sobre el masculino. Es algo que no entiendo. Es un gen, es el gen Edu. Y ya para finalizar, que me he enrollado como vosotros, o como Jaume, agradecer a todo el mundo que ha participado para conseguir este especial 50, porque sin el mercado de lectores no se habría conseguido, incluyendo a Edu y a cuñado de Gran Cristolo y los cuatro peceros que ahora no recuerdo quiénes eran. Pero son unos come mierda. Un saludo y a seguir, como bien decís, mínimo una generación más. ¡Ánimo! Postdata, no podía creer lo que oía cuando lo oía. Aquí os dejo un enlace que habla por sí solo. Facebook, Theater, una foto debe ser. También estuve ahí. Ah, vale, la entrada del concierto de Tool en 2006 ahí en el Leganés, que también estuvo ahí. Y el novato dice, llorando de la risa con la anécdota del concierto. Mira, justamente, no tengo nada más que decir. Ya comentaré en general tras terminar el Origins. Puto bueno. Me gusta porque así, con este podcast, por lo menos aprenden a hablar. Madre mía, tío. Bueno, nos hemos explayado un poco con los... Es un tío despreciable, no como yo, que soy como el preferido del pueblo. Claro. Más cercano. Claro. Ahora vamos a comer. Antitético. Antitético me toca. Es que me tocan los cojones. O sea, vienes aquí. A mi casa. En el día de la boda de mi hija. a soltarme palabras, tío. Antitético. El 1 de mayo, que es el día del trabajador y estamos aquí trabajando. Antitético, pero ¿de qué viene eso? ¿Cuál es la...? La raíz latina. No, pero que es un verbo, teticar. Eres muy cutre. Eres muy cutre. Hijo de puta. ¿Tú sé qué es cutre? Estoy haciendo tiempo. No, ya, a comer. ¿Por qué hace tiempo? ¿Para qué? Para comer. La pregunta... realmente no, es. Pero es poca, sí, espera, ahora vamos a hacer sección comer. Pero la pregunta realmente importante y la que os estaréis haciendo todos es ¿por qué deja el micro abierto? Porque este, no, o sea, ya llevamos dos podcasts super pros, tío. ¿Dos podcasts super pros? Hacía tiempo que no comía yo en un podcast. Puede ser. Porque dije, te recuerdo ya... por qué. ¿Te recuerdo por qué? ¿Por qué? Por eso, lo que te ibas a decir. Lo que ibas a decir tú, un día porque dijiste, tío. Sí, tengo que ser más profesional, porque me oigo y me doy pena, porque me escuchaba Daniela y eras tú, como decir, ¡ojo! ¡Qué antitético! Es mi testículo derecho con mi testículo izquierdo, o sea, porque uno es como un melón y el otro como una nuez. Y tú hablabas así súper guay, pues ahí, imposible que yo estuviera hablando súper guay, debía ser Edu. No, tú debía hablas súper guay. Tú hablas súper guay, no te hagas. Ahora no te hagas el mono, tú hablas súper guay. ¡Oh! Estoy tirando para mí. Lo que pasa es que tu lengua va más rápido que tu cerebro muchas veces. Eso es verdad. No puedo. Está al revés. Yo a veces me rula, pero no me sigue. Vamos a pasar a los juegos. Juegos de la quincena. Seas un esno, pero comes palomitas como el puto monstruo que... O sea, he de entender, corrígeme si me equivoco, que metes la puta manaza, la diestra, porque eres siniestro para pa escribir, pero diestro para comer palomitas. Y después, con la misma manaza, te la pasas a la otra mano, que digo, ¿por qué no lo coges con la izquierda? Porque con la derecha la pones en el ratón, en mi ratón de Diablo 3. ¿Es así o no es así? Sí, sí, está planeado además para que sea de esa manera y no de otra. ¿Me voy a dar un soplamoco? ¡Un soplamoco! Hacía que no veía eso años. Coño, eso... ¡Oh, soplamoco, pero lo has oído! Yo antitético ya no te quiero decir nada. Coño. Soplamocos, eso decía mi abuela. Pero soplamocos. Porque te pegan así en la cara de plano y te soplan los mocos. Qué bueno. ¡Venga! Tales of Exilia. Por fin. ¿Cuánto hace que me pase este juego? Esto es un rollo, tío. Y si me duermo, me haces así en la rodilla, pero disimulado. Es buenísimo Tales of Exilia. Del año pasado. Tú, es que eres muy japonés, tío. Namco Bandai. A ti te gusta, tío, lo japonés. ¿Y eso lo has descubierto ahora o...? Pero en plan de que te viola un japonés en la cárcel y dice, no ha estado tan mal, ¿sabes? Y le buscas he aprendido algunos kanjis, el de violación, el de calla perras, me ha sido útil, ¿sabes? Viendo la parte positiva de las cosas. Es un fetichismo, eres un japonófilo de esto. Sí, claro, como cuando hablo de, yo qué sé, de Gum, ¿no? Que dije que era porque una mierda, eso, pocas palabras. Tiene rollo cierta, porque eres un... ¿Sabes qué es bueno? Ahora te voy a decir que es bueno hablando de Goom. Y viene súper al cuento. Speedball. No, Speedball, ¿qué digo? Speedball. Speedball era un juego de PC súper antiguo. ¿De qué estoy hablando? Espera. Rollerball. La película. Pero no la mala. Que por la mala es la de John McTiernan. Tiene cojones que John McTiernan haga una película mala. Que después la vi, sabiendo que era de John McTiernan, digo, no es tan mala, porque me autoengaño. Que es la moderna, pero la antigua, que es del James Caan. ¿Sabes quién es James Caan? ¿El que casi llega a James Cameron? No, James Caan. El de que sale... Pues eso, Caan, Cameron. Sale... No, Padrino, no. Ve, es el de moto. Es un tío que es... Búscalo en el móvil cuando veas la cara, porque si no, lo tienes que ver. Pon James Caan. Caan, ¿qué clase de nombre es este? Este. Ah, vale. Lo ve, ahí que sale joven y no viejo acabado. Sí. O ahí que sale joven es el que hace de Jonathan en el Rollerball la antigua. ¿Rollerball la antigua? Es una película que ya tiene añazo, o sea, lo ves algunas cosas y dices, joder, de Chichinabo, ¿no? Pero primero de todos se han basado un montón en esta y tal. Pero la ves y yo, es una película que me puto flipa, tío. Y tiene un final, el final es brutalmente bueno. Pero brutalmente bueno. Y sale el tío este, que lo ves, que tiene pelos, así de joven tenía pelos hasta... La papada, que es el típico que dice, ay, ay, y te viene tu hija y digo, mira a mi novio, James Caan, y dice, ay, ay. Y ya pasas pena, pero no le dices nada porque tiene pinta peligroso. Pues es súper bueno. ¿Por qué digo esto? No lo sé, por lo de Goom, Rollerball. Porque Goom, mira que hacen así, quieres ser así. Esa, con la chorrada, que es solo un circuito que dan vueltas, con la bola que es de acero, tal, y uno que va en moto para estirarlo, ¿no? Van agarrado a la moto y después se dan hostia. Es buenísimo. Para los años que tiene, la ves y dices, ¿esto? Buenísimo, ¿no? Madre mía, esto va a decir, te mellan los dientes. Bueno, vamos a ponernos... Es buenísimo. Vamos a ponernos en situación. Tales of Exilia es un juego, es un RPG, un juego de rol JRPG de estos, hecho por, ¿cómo se llama? Tales Studio o algo así, ¿no? Una puta mierda así. Namco Tales Studio. Y es la decimotercera entrega de la saga Tales. Es el primer juego de Tales of que juego en mi vida. O sea, que no voy a compararlo con ninguno más. O sea, ahora me da igual que me digan, ah, pero Symphonia es mucho mejor. Mierda, no tengo ni puta idea. Hay 13. Hay 13. Sin contar los spin-offs. Me suena el Tales of Exilia. El Tales of Symphonia, ¿me suena? ¿Te suena? El Tales of Cistitis. Cestería este, porque sí. Ahora sale. Sí. No sabría decir ningún otro. ¿Tales of Graces? No. ¿Vesperia? No. Vesperia. Vesperia me suena. Pues mira, da igual. No he jugado a ninguno. O sea que ahora ha salido el Chronicles, este en remake ahí, super guay para PS3, que dijo, me lo voy a pillar. Mierda, no me lo he pillado. Tampoco tengo tiempo para jugar. El Chronicles. Sí, es el Symphonia. No, Tales of Symphonia Chronicles. Porque es un remake, no es uno nuevo. No es como el Exilia. ¿De cuál es un remake? Del Symphonia original, de GameCube. ¿Que es el primero? No, no es el primero. Pero es uno que molaba mucho y han hecho un remake porque ha molado. Y han cogido la segunda parte. Son dos juegos en uno. Como lo que piden los fans del Final Fantasy VII, pero no lo harán nunca. Y espero que no lo hagan nunca. ¡Lo digo ya! ¡Así! Es un hater, pero si lo hiciesen en vez doblado, ¿qué? Pero que da igual, que ya está, ya pasó, ya se hizo, ya... ¿Han hecho remake de todos? ¿De todos? ¿De todos cuáles? Pues hasta seis. ¿No son remakes? Bueno, algunos sí. Miento, sí, sí, tienes razón. Algunos sí que es un remake, pero... Pero ¿qué remake? ¿Le han puesto ahí 4 píxeles más? Aparte, el 6 no le han, ¿qué le han puesto? ¿Una nueva presentación? Que la Super Nintendo no daba para más. El juego sigue siendo igual. ¿Pero qué pasa? ¿A ti te molesta personalmente que hagan un remake de Final Fantasy? Porque vale, pues no te gusta Final Fantasy VII. Vale, no te gusta. ¿Qué es falacia? Porque sí que me gusta, realmente. Te gusta, vale. Te gusta el Final Fantasy VII, pero... ¿Te molesta que hagan un remake? ¿Han hecho un remake de todos? Este que lo espera todo el mundo. Tú no quieres un remake. Porque es el que mejor le sentaría un remake. Porque soy un snob de mierda. Hater de mierda. Es el que mejor le sentaría un remake. Porque aún no estaba el 3D ahí puesto. De la Play 1. Y los gráficos, hostia. Hay algunas cosas. Lo recuerdas muy bien. Algunas cosas. No lo recuerdas bien. Lo recuerdas mal. Porque era horroroso. Lo has jugado hace poco, seguro. Era horroroso. Bueno. Cuando lo juegas en el... En su momento te goteaba todo el rato la polla. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene los puños? Son cuadrados, putos cubos. No sé, seguro que tú mirabas eso. Y eso era mucho mejor que jugar con los sprites ahí de los personajes que molaban un huevo. Sí, porque los sprites en la Super Nintendo eran súper grandes y súper animados. Parecía el Street Fighter 2, o sea. Eran una mierda de cuadros que le veías el cubo. No venimos a discutir Final Fantasy, venimos a hablar de Tales of Exilia. Soy un sprite. Y ese primer juego que juego de la saga y me ha encantado. Me ha dejado. ¡Oh! Me ha dejado emocionado. Ahora, cuando salga el Exilia 2 me lo compro. Porque tiene pintaza. Y ahora, ¿qué pasa? Los japoneses sacan segundas partes de todo. ¿Pero qué pasa? Que sacan el Tales of Exilia, tío. Ya, también tiene que salir. Y tienen que sacar el Tales of Exilia 2. Sí. Pero ¿cómo puedes seguir eso? ¿Cómo puedes seguir eso? O sea, ¿cómo puedes seguirlo? Con dos cojones. Dice que soy fan de la saga Tales. Y vas y dices, y te sacan el... ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿O para adelante? No. O me quedo atrás. O me quedo con el Exilia. Y te... Hostia, tío. Y además como son juegos cortos... No, es corto, tío. Solo me pasé... Bueno, no, mentira. 115 horas fue para el platino. No fue para pasarme el juego. Hay dos personajes. Puedes escoger entre dos personajes al principio del juego. Entre Jude, que es el chico, y Mila, que es la chica, ¿vale? Y se distinguen al menos. Se distinguen, sí. No te tiene que poner el símbolo de sexo encima para saber quién es uno y quién es otro. Se distinguen porque Mila, que es la chica, lleva el pelo largo, y Jude, que es el chico, lleva el pelo corto. Que al final, ¿sabes cómo tendrán que hacerlo? ¿Cómo? En el Final Fantasy del nuevo, ¿cuál es el 15? ¿El 15? El 15 tendrá que llevar la polla afuera. Salir y digo, mira, mi polla. Porque, hostia, no lo hubiese dicho. Porque lo del pelo ya tampoco cuenta. No, ahora hay no, mentira, mira, como va medio desnuda, sí, por favor, tetas, se le ve ahí que tiene tetas. Sí. Tiene tetas de estas de. Se las tocaría o de esto que te da como cosa que tienes que mirar en la Wikipedia si el empeño es mayor de edad. No, se la tocarías. Pero es una tía adulta, se supone. O sea, dice, me mola porque es, en el juego me pone, es adulta, pero tiene aspecto de niña no, y sería no. Como pederastia legal. Hostia, pues ahora me estás haciendo dudar. Eso es súper feo, he dicho. Esto es parte del guión, porque claro, pero ahora no recuerdo cuántos años... Creo que son 20, creo que tiene 20 años. Pero los aparenta. Los aparenta tanto como los puede aparentar un personaje anime. A ver, no. Rao, hombre, me dices, tiene 20 años, no me lo trago, ¿eh? Es verdad, vale. Pero anime con esta estética. Anime con esta estética, quiero decir. Imagina que puño fuese anime como otro. O sea, Rao, tengo 18 años y me gusta el color púrpura. Es verdad. Y tocar el laúd. Bueno, ¿cuál es la historia después de esto? Pues Jude y Mila viven en el planeta de Exilia. ¡No! ¡No! ¡Exilia no sale en ningún puto momento! Eso me enerva tanto. ¡Eso! ¡No puede! ¡No puede! ¡Eres japonés! ¡Normal que salgan Hikikomori de todo! Buscando Exilia. ¡Seppuku! ¡Anda! Yo creo que hay un tema sobre el exilio. ¡Ay, ay! ¡Qué bien traído! Bueno, da igual. ¿Qué va? Y Cesteria, que hay un tema sobre la cistitis. Sí. Es que... Viven en el planeta de Rizemaxia. ¿Qué? Rise Maxia se llama el planeta. ¿Cómo se llama? Ahí no lo tengo. No, Rise Maxia. Rise Maxia. Porque los japoneses son así, ponen nombres que no pueden pronunciar ellos. Porque parece una canción de Reibo. Rise Maxia. Si a nosotros nos cuesta pronunciar palabras, yo qué sé, de francés o del alemán, los japoneses no pueden pronunciar una palabra de cualquier otro idioma, pero ellos inventan palabras. Claro. Revenganza, venga. Bueno. Revergüenza. Y en este mundo hay una especie de fuerzas antitéticas. Hay una colaboración. Como vuelva, te reto dos veces a que vuelva a decir antitéticas. Entre humanos y espíritus, ¿vale? Aquí los espíritus son cosas demostrables y palpables que existen, y la naturaleza. Hay un equilibrio, ¿no? Los humanos pero utilizan... se llamarán espíritus. Sí, los llaman sí, espíritus. Sí, los llaman espíritus. Sí, sí. Así espíritus no así, los llaman race, no, marxios... No, espíritus. O yo qué sé. Y los espíritus dan vida a la naturaleza, hacen que la naturaleza funcione y a la vez se alimentan de los humanos cuando los utilizan. O sea, los humanos utilizan... Son simbiontes. Sí, exactamente. Como el traje negro de Spiderman. Los humanos utilizan a los espíritus para, a través de ellos, hacer hechizos. Precisamente en qué plan, que cogen energía y después pueden ver su vida, o se comen a un humano y hacen... No, cogen, todo de buen rollo, no hay mal karma, o sea, no se matan entre ellos. No son de estos, vale. Los espíritus los gobierna un tal Maxwell, señor de los espíritus. Y se llama Maxwell. Terrible problema de traducción, porque claro, ya no, es que si lo digo es spoiler, da igual. Bueno, a los 10 minutos de juego salen, ¿vale? Pero claro, en inglés, si a ti te digo Maxwell, Lord of Spirits, dices Lord of Spirits. Sí. No puedes imaginar el género. No. Hay un juego ahí de... Sí, me lo puedo imaginar porque Maxwell es un nombre de chico. Sí, o no. Bueno, da igual. Pero no va con la polla afuera. No va con la polla afuera y te confundes, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que un buen día... Eso es spoiler, ¿qué clase de juego es ese? Que te lo vas a follar y dices, no, soy una tía, o sea... Es importante saberlo antes de intentarlo, ¿no? Antes de intentar meterla tienes que saberlo. Bueno, la cuestión es que un buen día pasa eso, que Mila es una chica que tiene cierta afinidad con los espíritus, que los puede controlar y tal, y dice, noto una perturbación en la fuerza. No. Los espíritus están empezando a morir de manera chunga, dice, a desaparecer, y dice... Pueden morir los espíritus en este mundo, en Rise Maxia. En Rise Maxia. Y dice, mal rollo, voy a investigar. E investigando llega a la capital, a Fenmont, y es ahí donde encuentra a Jude, porque Jude es un estudiante de medicina que empieza la historia intentando buscar a su profesor, y se encuentra con Mila, y ya las historias empiezan a entrelazarse. Eso me mola un montón de los juegos japoneses muchas veces. ¿El qué? No, eso, una cosa que has dicho, porque te ponen, yo qué sé, un mundo donde hay monstruos gigantes que se comen a la gente tal, y después protagonista tiene una vez que vaya al instituto. No, es que estudio medicina. ¿Estudio medicina de qué? Si todo el mundo está haciendo magia, tal. ¡Medicina! ¡Estudia medicina! No, estudia no. Cómo cazar fénix para quitarle las colas. No, pero lo hace con magia. Claro, el estudio de la medicina viene relacionado por eso. Ellos tienen que utilizar la canalización de los espíritus estos para curar a la gente. Es ese tipo de medicina. Efectivamente. ¿No? No son tontos. Claro. Existiendo. Pero mola, porque mete cosas súper comunes. Cosas súper estrambóticas. Porque eso es lo que mola, porque así te puedes... empatizar. Así puedes empatizar con ellos. Dice, y estudia medicina como yo. Que me estoy en mi casa tocándome los cojones. Dice, estudia medicina. Oh, yo una vez vi un médico. Una vez pasé por delante de la universidad con el coche, huyendo de la policía. Bueno, de la historia hasta ahí voy a contar. Vamos a hablar de las partes negativas del juego antes de. Y quitárnoslas de encima. Vale. Las partes negativas tiene. Primero, casualizado. O sea, casualizado entre comillas. Es muy lineal. La gente dice, Final Fantasy XIII es un pasillo. Pues este... Es un pasillo bonito. Sí, no es un pasillo como Final Fantasy XIII, porque claro, ahora me dirán, no, pero no compares. Hombre, comparo porque no es como, por ejemplo, un Final Fantasy, yo qué sé, VI. Uno que siempre sabes que llega en determinado momento vas a conseguir el barco, o el avión, o eso que te permitirá surcar el cielo, y en un momento puedes decir, pues puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí. Tienes varios puntos. Aunque sea lineal, al fin y al cabo, porque tienes que encontrar dónde tienes que ir para seguir la historia. Exactamente, lineal, a ver, lineal son todos. Lineal todos son los juegos todos. Pero, claro, tienes una mayor... Tienes mayor oportunidades para explorar, porque tú puedes decidir a dónde vas. Este no. Este, de hecho, parte del problema, o sea, parte de un punto negativo que le pongo es eso, que el mapa es muy corto, o sea, el mapa lo consigues muy pronto en el juego y solo son dos países. O sea, no, tampoco hay mucho donde decidir. ¿Qué ibas a decir? ¿De qué te ríes? Que en vez de conseguir un avión o un barco, pillan un bono del metro. Igual el metro es súper lineal. Ahí solo tenemos por una línea. Si nos salimos... para adelante o para atrás, ¿no? Y sale uno, ¡no hagas transbordo! Que nos clavan. Que bueno, que sí que hay mazmorras, sí que hay exploración, pero... sí, bueno, pero es todo. Para llegar desde el punto A hasta el punto B. No hay... tampoco te puedes salir mucho de madre, ¿vale? Bueno, pero es muy largo, hay muchas situaciones, con lo cual, quiero decir, a lo mejor vas a un punto, vuelves a ese punto, vas, vienes y tal. A ver, que tampoco es todo para adelante. Y no es difícil, veo que pones. Y no es difícil, no es difícil. No hay trofeos de dificultad, además, con lo cual puedes jugar en fácil y sacarte el platino igualmente. Hay niveles de dificultad, porque los juegos japoneses de rol no suele haber niveles de dificultad, ¿no? Corrección, no solía haber niveles de dificultad. Ahora sí tiene que poner niveles de dificultad. No había nivel normal y te lo pasabas tranquilamente, porque tampoco, no eran difíciles, eran de paciencia. Pues no, y además este es fácil, porque lo puse en nivel difícil, ¿no? Tiene cuatro niveles, lo puse en el difícil, en el más difícil. Y porque me daba buena impresión y tal, y dije, este va a molar. Y llegado un momento dije, uy, me parece que voy a bajarlo, porque me voy a tirar mucho tiempo matando enemigos para subir de nivel. Lo bajé un nivel, al tercero, que es un poco más alto que el normal. Y al cabo de un tiempo, vi que era tan fácil que dije, pues voy a volver a ponerlo en difícil. Y se ve que había conseguido suficiente experiencia o lo que sea, no sé por qué fue, que lo volví a poner en difícil y entonces ya pude seguir tranquilamente. Y no tuve que matarme a dar vueltas de un lado a otro para matar enemigos para poder avanzar. Pues sabes que es típico de los juegos de rol. Llegas a un punto y dices, me están metiendo una puta aguantada. Llegas a una pared. Sí, exactamente. Y eso era la dificultad de estos juegos. En este juego llegas a un par de paredes, pero más que por el nivel, es por la estrategia de ese enemigo en concreto. Más que por el nivel, que también puede ser por bien, el nivel. Eso está bien. Entonces, pero bueno, para encontrarle un punto negativo, quiero decir, pues mira, podemos decir esto, que es muy fácil y la linealidad o el mapa no te sitúa bien espacialmente. A mí eso me mata. Yo soy un puto fan de Tolkien y... sí, ya. No te sale un mapa ahí con una flecha. Hemos hablado de esto, ¿no? No puedo decir, ¡ay, están en vete a saber dónde! Y yo miro y dice, ah, vale. Y en relación a esto... Están en el bosque viejo. ¡Ay, qué bien! Igual porque yo soy tonto y no me enteré. Pero claro, al principio del juego empiezan a hablarte que si Rishemar, o sea, que si Fenmont, que si Rasural, que si Azul. Y dices, ¿cómo? No sé si... esto es un continente dentro de este país, o al revés, este es un país dentro de este continente y estamos hablando de dos países dentro del mismo continente. Al principio no me enteraba, luego al final sí, pillé el hilo, pero al principio no. Deberían especificarte, pues estás en el país de Rasugal y esta es la capital, Fenmont. Y el otro país es Azul, que no tiene nada que ver, que va, está en el sur y luego, bueno. Yo me da sueño de contarme. Puede ser que yo soy tonto. Y el punto negativo, que es peor, el peor punto negativo es... Técnicamente es nefasto, es infame. O sea, técnicamente te refieres a gráficos. A gráficos, no, y el frame rate. Hay unas ralentizaciones de la hostia. Sí, pero yo no me di cuenta hasta que no te jodí la vida. No, en serio. A ver, es muy bonito porque, bueno, los fondos y tal están muy, muy, muy, muy bonitos, parecen acuarelas y tal. Y los personajes son cel shading para que parezca lo más anime posible. Pero a la vez, eso, tío, no sé, te desconecta un poco de lo que de la seriedad. No deja que te lo creas. Esto me pasó con el White Knight Chronicles, que en los gráficos, en los juegos de rol de 16 bits, al ser muñequitos, utilizabas más la imaginación. Y a lo mejor con poco que decían o con cuatro movimientos tú te lo imaginabas como mejor, te lo imaginabas como no te lo imaginas, más emocionante. Lo ves. Aquí casi casi te lo ves. Y claro, como técnicamente está limitado y no te pone personajes a sacos o cuando hay personajes se ralentiza de la hostia, a lo mejor dicen, ah, hemos tomado esta ciudad. Y ves, hay cuatro muñecos y dices, pero no me lo creo. O sea, para tomar una ciudad harían falta más gente... No sé, a mí no me llegaba al sentimiento de inmersión que tenía que llegar, ¿vale? Pero bueno, esos son los puntos negativos. El punto positivo es el guión me ha encantado. El guión está, bueno, a ver, está bien, pero los personajes son súper carismáticos. Sobre todo me ha encantado por los personajes. O sea, hay unos cuantos personajes. El guión, a ver, es lo que tú dices. A mí es que me gustan los japoneses y con cuatro mierdas que me saquen, me mola. Pero me pareció bastante, bastante chulo, o sea, bastante trabajado. Hablan de muchas cosas, de temas políticos, temas religiosos, espirituales, y con una mordacidad ahí que dije, hostia, está guay. Te la están echando, te la están metiendo doblada, tío, y lo están haciendo así con nos reímos. Y hablan entre ellos, los personajes, cada uno tiene una personalidad como muy bien definida y hacen juego con eso. O sea, a la vez, mientras juegas, siempre están las pantallas de los vídeos, ¿no? Los eventos, bla, bla, bla, bla. Pero mientras juegas, abajo en la izquierda, a veces te saltan escenas que tienes que apretar select para escucharlas. No, son escenas solo habladas. Y pueden ser determinadas por el momento, te pueden sugerir misiones secundarias para que lleves a cabo, o simplemente son comentarios estúpidos que no tienen relación con nada. Y hay muchas veces que te partes. Es que son muy buenos, o sea, está muy bien conseguido. Eso me ha encantado. Y claro, los personajes a veces entran, a veces salen, y siempre están juegan mucho con eso. Eso me pareció muy bien. No, está bueno. Y sobre todo también me gustó mucho la jugabilidad. La jugabilidad, que se puede jugar hasta cuatro jugadores local. Joder, qué chulo. Pero no lo probé, tío. No probé ni dos. Al final he llegado al podcast después de meses de haberlo jugado y no he jugado a dos. Puede ser una locura, porque tú ya viste cómo jugaba yo solo. Y eso puede ser un poco epiléptico, ¿no? No, es el típico de combates por turno, es de moverse. Exactamente. Es más, bueno, a ver. Últimamente lo estoy viendo. Cuando juegas a un JRPG, dices, está tomando muchas cosas de otros juegos, de otro tipo de juegos, porque al igual que pasa con otros géneros, el JRPG también sufre de esas consecuencias. Quiero decir, ahora cualquier otro género, acción, aventura, subes de nivel, hablas con otros personajes. Sí, no, y además que tienen que avanzar. Claro, las fronteras entre géneros se van difuminando, ya lo hemos dicho varias veces en el podcast, y claro, como otro tipo de juegos cogen cosas del RPG, pues el RPG coge de otros juegos. Y le va bien, o sea, ya los turnos puros y duros, tío, ya empiezan a ser un poco... Me cansarían a mí, porque estaba jugando al Bravely Default, sí. Está muy bien, uh-huh. Y te lo dije además, sí. Es cool, súper bien, y está muy bien, lo volveré a pillar, pero me llega como a agotar la típica dungeon con monstruos aleatorios y los turnos y tal, y que tienes que esperar turnos. Me llega a cansinear un poco, la verdad. Pero claro, pero es que es así. Porque además lo digo yo, que soy un gran fan de estos juegos. O sea, estuve jugando al Final Fantasy 1. O sea, más turnos, más aleatorio que eso. Lo inventaron esto. Poco. Sí. Pero claro, ya llega un momento en que dices, hostia, tío, se agradece un avance. O sea, el Final Fantasy 13, ya lo he dicho muchas veces, a mí me encanta el sistema de combate, porque vale que sea el lineal y el guión una mierda y los personajes una mierda, pero sobre todo el sistema de combate, tío, es súper trepidante. A mí me pareció frenético. El de Lightning Returns lo han vuelto a cambiar, también me ha gustado. Y claro, no es el típico turno parado. Cuando jugué al Lost Odyssey. Lost Odyssey, sí. Al principio me pareció que tendría más jugo del que realmente tiene el final, tío. Y también igual lo he ido dejando un poco por eso, porque dije, hostia, tío. Pero es curioso, porque a mí me gusta mucho el combate por turno. Pero me ha pasado esto. Pues este ya no sería por turno. Es ya action RPG. Además es muy frenético. También tiene eso que me gusta, que no son combates aleatorios. O sea, los enemigos los ves, como los últimos Final Fantasy, sí, los ves. Tú decides si entablas combate o no. A veces te pillan porque son más rápidos que tú, o porque te pillan desprevenido, lo que sea. Cuando te pilla un enemigo, tienes que empezar el combate. Pero la mayor parte de la decisión la tomas tú. Dices, vale, veo estos enemigos, voy a por él, o paso de largo o intento pasar de largo. Puedo darle un rodeo, o sea... Claro, cuando tienes nivel alto, tío, que te estén saliendo enemigos continuamente, que los matas con soplarlos, es un poco tocacojones. Pero en este caso no te pasa nunca. Puedes pillarlos por detrás. Lo que sí que puedes hacer es intentar rodearlos para pillarlos por detrás, con lo cual tú empiezas con ventaja el combate. Y se generan infinitamente. O sea, en un mismo área tú puedes estar matando enemigos... lo que tú quieras. La vida. Pero por lo menos puedes pasar de largo. Sí, sí. Eso me parece fantástico. Y una vez entras en combate, tú puedes moverte por el escenario con un botón. Tienes que dejar pulsado un botón, porque si no quedas fijo en un eje. Pero bueno, que por lo menos te deja el movimiento para tú dar la vuelta al personaje. Tienes un botón de ataque, un botón de magia, un botón de cubrirte. Un poco hack and slash. Sí. Eso me encantó. Y a medida que avanza el juego, consigues técnicas que tienes que ir mapeando en los analógicos. Ah, vale. Y esas técnicas, cada una tiene el atributo típico. Fuego, viento, tierra, agua, sí, sí, oscuridad, sí, y luz. Cuando te enfrentas a un enemigo, eso también es un poco casual. O sea, nada más enfrentarte a un enemigo, miras, apretas uno de los gatillos, no me acuerdo cuál era, pero te salen las características del enemigo, sin tú haber luchado nunca con ese enemigo. Dices, ay, ¿y cómo lo sé? Ah, el Final Fantasy, bueno, por lo menos tienes que empleaban la magia Libra. Exacto. Y en los últimos, en el 13, por lo menos la Libra es automática, pero tienes que luchar primero contra un enemigo para saber cuáles son sus debilidades. En este no, en este lo sabes automáticamente. Y claro, según sus habilidades o sus debilidades, tú tienes que utilizar unas técnicas u otras. No sé. Sí. Y claro, es una combinación entre las técnicas de tu personaje y las de los demás. Porque en cualquier momento que tú tengas más personajes y que no vayas solo, puedes cambiar de personaje, luchar contra otro, con otros personajes, sí, sí, y sobre todo enlazar con otro personaje, porque hay técnicas que se hacen conjuntas. Tienes que enlazar con cuatro, bueno, son cuatro personajes a la, aunque tú lleves más, tienes que elegir cuatro para la batalla, no pueden luchar más. Y claro, tú puedes enlazar con cualquiera de los tres compañeros para hacer técnicas más espectaculares y bla bla bla bla bla. Eso es lo que, eso es lo bueno de este juego. Si no juegas en fácil o en normal, tienes que pensar en la estrategia. ¿Quién llevo? ¿Con quién enlazo? ¿Qué técnicas para qué enemigos? No es simplemente pulsar X con la frente. No, claro, claro. Y básicamente es eso. Aunque sea un poco hack and slash, el sistema de turnos está muy implícito en lo que son puntos de ataque. O no me acuerdo si son puntos de ataque o puntos de zona C A. Son puntos que utilizas cada turno. O sea, tú a lo mejor en un turno tienes 6 puntos. Si atacas, cada ataque es un punto. Y cuando te llega a cero, tienes que esperarte por lo menos un segundo o dos para que se te regeneren los puntos. Claro. O sea, ahí te vienen los turnos. Ahí, pero claro, te meten los turnos de una manera que estás haciendo cosas. Y aún así, aunque no tengas puntos, te puedes cubrir. Con lo cual, está bien. Y cada uno además tiene su modo de ataque, digamos. El Yu del protagonista va con los puños. Sus armas son puños siempre. Paca, paca, dar hostias. Y Mila es más magia. Entonces tienes que el estilo de combate es diferente. Yo, la verdad es que la primera vez jugué con Jude. Y es muy directo, muy combate cuerpo a cuerpo, obviamente, porque lleva los puños. Y cuando escogí a Mila, porque ella tenía a lo mejor una técnica que iba mejor para una situación o lo que sea, no la utilizaba del todo bien. La hacía lo rápido porque estaba acostumbrado a Jude. Y luego a la segunda partida que he jugado con Mila de protagonista, empiezas a mirar mal la magia y dices, hostia, tío, qué lástima que no lo hubiera hecho la primera vez, porque tiene ataques muy chulos y tiene... Porque cuando utilizas la magia es diferente. Si dejas pulsado el botón, hace una cosa que no hace si lo pulsas rápidamente. O sea, también hay que jugar un poco con eso. Y ya te digo, está súper... A mí me pareció súper chulo. No sé si todos los Tales of son así. No tengo ni puta idea. Pero este, desde luego... Bueno, mi cuñado me dijo que el de Symphonia era por el estilo. Con lo cual imagino que todos tienen el mismo sistema de ataque y todo esto. Y mola un montón. La subida de nivel es mediante... Me parece... Me recuerda un poco al... Final Fantasy X, porque tiene que era el de las esferas. En este tienes un hexágono, y cada punto del hexágono es como una telaraña. Sí, te abre a... Sí. Y cada punto del hexágono, bueno, es fuerza, resistencia, vitalidad, magia y tal. Y tú subes lo que tú quieres subir. Y claro, a medida que vas encendiendo nodos, la red se va extendiendo y entre esos nodos hay habilidades. Cuando tú a lo mejor... Sí. Activas las cuatro esquinas de una sección, se te activa una habilidad relacionada con los atributos, ¿no? Con la fuerza. El atributo que estés activando. Sí, sí, así desbloqueas técnicas, te suben los puntos vitales, los puntos de magia, bla, bla, bla, y desbloqueas sobre técnicas y habilidades secretas. Así que, bueno, claro, en este juego sí que se puede matar enemigos una y otra vez para subir de nivel por esto mismo. También están los pueblos típicos para hablar con la gente, comprar. No puedes hablar con todo el mundo. Cuando entras en un pueblo, en un sitio, cada... Los que hablan, ¿no? Los que hablan, encima de la cabeza tienen un bocadillo con una carita sonriente. Y lo bueno es que cuando ya has hablado con ellos, la boca se les cierra. Entonces sabes la gente con la que has hablado. Hostia, o no. Eso está bien. Está bien porque así no hablas 40 veces con la misma persona. ¿Y no es uno de estos juegos con mala leche que tienes que hablar 50 veces con cada uno? No recuerdo. No, la verdad es que me parece que una vez ya has hablado con ellos... No tienes que... No te dan misiones secretas, a lo mejor. Luego, lo típico, las armas. Puedes comprar, los pueblos están para comprar armas, armaduras. Y las tiendas se suben de nivel. Eso es algo que está bastante bien, porque cuando matas enemigos te dan objetos que tú utilizas, sí, para intercambiar. Intercambias esos objetos con los comerciantes, que te suben de nivel las tiendas. Y así no se queda nunca en la actividad de tiendas que venden bien. Exactamente, exactamente. Tú llegas a un pueblo del principio, a lo mejor, pero como todos los, hay una especie de red de comerciantes, pues esa tienda ha subido de nivel porque tú estabas dando a todos los demás comerciantes de ese tipo de tienda, y claro, ahora vende espadas buenas o armaduras o lo que sea. Y luego, como el Uncharted tiene retos que a veces están relacionados con los trofeos y otras veces no. Que es a lo mejor, yo, bueno, lo típico, matar a no sé cuánta gente, hacer esto, llegar a tal cual. Y eso de los retos te dan unos puntos que al principio del juego dices, pero ¿para qué mierda me sirve esto? Y es para la segunda vez que juegas, para subir ciertos parámetros ahí que puedo, yo qué sé, para quedarte con todos los objetos que tenías en la primera vuelta, o para que todos los personajes tengan las mismas características que tenían en la primera vuelta. Uy. Cosas así. Se agradece porque, claro, la segunda vez que me lo pasé con vida, pues ya iba chetado. pero chetado es poco. Los trofeos, nada como Demon's Souls ni No Kuni, o sea, estos son de tiempo. De tiempo. No son difíciles. No, si no hay que elegir dificultades, es... ¿Qué pasa? En Ni no Kuni eran difíciles también. No, en Ni no Kuni es, pasa como con el Demon's Souls. Es de dropeo muy bajo. Exactamente. Hay que conseguir, a lo mejor, hacer cierta armadura, cierto objeto. Vale. Esto por lo que he visto yo. También es tiempo. Yeah. Está claro también. Sí, es tiempo, pero de otra manera. Es cantidad de tiempo. Es tiempo, pero de otra manera. Cuando ya me pasé el Tales of Exilia la segunda vez, ya no me quedaba trofeo. A lo mejor me quedaba algún trofeo puntual porque yo no lo había visto y dije, ah, coño, no se me había ocurrido hacer esto. Pero no son trofeos de decir, uff, tengo que estar aquí matando bichos hasta que me suelten. Yo qué sé, una Bladestone. Que cuando encuentras la pure Bladestone le dices, pure Bladestone, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Y lloras. A mí me pareció fenomenal. Al que no lo haya probado, okay, hombre, sí que sé. Hombre, pues, pero también tiene que gustarte, sí, el género, supongo. Sí, pero claro. Pero es un buen juego. Es un buen juego, quiero decir. Aunque técnicamente, tío, me es que me mata que sea técnicamente tan lamentable, porque hay que esperar a Cester, ya igual está bien. Claro, tú dices, no, pero es que está hecho así a propósito, porque como es, quieren hacer que sean personajes de anime, es cel shading, pero tío, aunque hubiera sido cel shading, se habría agradecido una mayor cantidad de, no sé, de un poco de más de, no da para más, en serio, la Play 3 no da para más. Quiero decir, en Lightning Returns los gráficos son mejores. El Lightning Returns, por lo que tengo entendido, los gráficos son muy buenos. Ojo, los vídeos son espectaculares, los CGI, pero CGI hay muy pocas, porque casi todo el juego, como ya están sobrados, ya dicen, ah, pero si nuestro motor del juego ya va que chuta. Todo va con el motor del juego. Que dices, sí, es muy bueno, Lightning se ve muy bien y tal, pero a veces te acercas a animales, un perro, un gato, y dices, ¿qué cantidad de polígonos has utilizado para hacer este bicho? Dos. Se llama Politrón. Es que es terrible eso, ¿eh? Sí, pero eso pasa en todos, que no están tan currados según qué personajes. Y es una lástima, porque jugando a Lightning Returns lo pensé, dije, ¿pero qué pasa, tío? Hacéis unas CGIs espectaculares, pero claro, como ya tenéis el motor del gráfico del juego tan avanzado, dice, no hace falta, si esto es como la CGI. Pero mola, de vez en cuando hay cosas importantes. En este pasa y también pasa muy pocas veces, porque cuando hay cosas importantes, eventos chulos, salta la escena de anime, ¿no? Ah, es con anime los CGI. Sí. No es CGI, es... Bueno, como en el Fire Emblem. De... No es, pero es anime, es como si vieras una película de anime. El Fire Emblem de 3DS también tiene unas secuencias en anime súper chulas. Están chulas, la verdad es que están chulas. Choca un poco porque está doblado, está en inglés... Y un inglés no, así un poco. Y no tienes opción de ponerlo en castellano. Un poco The Night. Sí. Sí. Y no tienes opción de ponerlo en castellano, en japonés. Las voces en japonés no puedes ponerlas, que a veces dices, ¡ah, oh, qué guay! En japonés. ¡Pajote! Pero vete a saber, el juego de rol ocupa mucho sitio en disco las voces, ¿eh? 3 gigas ocupan el Lightning Returns. Por eso te digo. ¿Y cómo sabes? Porque hay un pack de voz japonés. O sea, el juego no la tiene, pero te puedes descargar gratis. Pues por eso te digo, te ocupan mucho. No, es que hay mucha conversación en el Lightning Network. Hostia, y en este también, porque tienen de conversaciones de estas chorras, como te digo, la hostia. Por eso te digo. O sea, hay un montón, que igual no les sale, no puedes meterlo ahí alegremente. Hay un montón de conversaciones que realmente te las puedes saltar todas, porque a nivel argumental no tienen tanto peso. Es un poco como las llamadas de codec. Es más, le pasó, por ejemplo, un compinche con el que juego al Diablo 3, que para oír las voces en inglés le puso, fue al menú del Diablo, ¿no? Y le puso descargar, no, ponía cambiar el idioma. Cuando cambia el idioma y le da aceptar, salta el lanzador del juego y dice descargando paquete de audio. Claro, audio. Y se tiró, yo qué sé, 2 horas con una conexión de esta guays como la tuya, ¿no? Ahí, descargando no sé cuántos gigas de audio también. Pero habría molado que estuviera... habría molado que estuviera en castellano, ya de paso. En castellano está subtitulado, ¿eh? No os penséis que diga... ¡Ay, no está! Está subtitulado porque muchas cosas de estas las sacan fuera subtituladas también, ¿eh? ¿A qué te refieres? No, juegos de estos a veces hay bastantes sin subtitular. Ah, sí, claro. Tienen que jugar en inglés. No, el Persona 4 mismo, tío. Es increíble. Luego se quejan de que los... No vende. No, es que luego se quejan de que no hay juegos para PS Vita. Hay un montón, tío. Pero los putos JRPG están todos en inglés. Ya. Que ojo, claro. Me quejo porque hay que quejarse. Yo los entiendo, yo me los jugaría todas. Pero no, pero hay que quejarse. ¿Pero qué coño? Hay que quejarse, tío. No, claro. Es que, tío, es que no es ni medio normal. Además, muchas consolas de estas y muchos de estos juegos los juegan niños. Claro. Que aún no han tenido tiempo de saber ese inglés. Y más JRPGs. ¿Qué coño? Ostras. Es que si no saben leer, ¿qué? No, ya. Pues. No, pero este no os preocupéis. Está subtitulado en español, pero no está doblado. Y estoy convencido de que no está doblado al japonés, porque cuando lo empecé a escuchar en inglés dije, ¿cómo ni coño? ¿Cómo me chirría un poco esto de así con este doblaje inglés? Y no pude cambiarlo. Así que bueno, hasta aquí el Tales of Exilia. Yo lo recomiendo, sobre todo si te gusta el JRPG. Y si no, le podéis echar un tiento porque... Pero claro, el problema es que de este no hay demo, no puedes probarlo. Pero bueno, si ves gameplays... Yo jugué a una demo en Xbox de un Tales. Ah, sí, mira, de Xperia, debía ser. Sí, que salía un tío con pelo largo como con una katana, súper... Que no sabía si era chico o chica. No sabía ninguno. Pero, yo ya paso a verlo. A mí me pone frenético. Los combates con los... Un día de esto me dará un ataque epiléptico, ya lo verás. Ya lo vi en tu casa y digo, madre mía, tío. Que claro, porque cuando sabes lo que está pasando ya lo haces automático, pero hay un momento que están todos dándose hostias ahí en medio y dices, ¡no veo nada! Y luego las super técnicas especiales que sale el dibujo anime, ¡ah! Que descubrí cómo hacerlas al final del juego. No jodas. Sí, jodo. Y no te lees, no hay tutoriales. Sí, sí, sí lo hay, cada vez que te van enseñando cosas, cada vez que aprendes algo nuevo, pero no sé por qué, o lo debí saltar o algo, y llego a más, yo llegaba a los enemigos de estos jefes y me hacían, ataque de no sé qué, y sale el tío así, rollo anime, y pa, y explosión, y me mataba a saco, y yo dije, qué cabrón, tío, si yo pudiese hacer ese ataque sería tan feliz. Y en un momento, claro, como son 4 personajes... En un momento dado, uno de los otros 3 hizo un superataque y yo dije... Ya se cansó de ti y dice, mira, te pasó por encima, digo. Me pasó la mano por la puta cara, y yo, ¿pero cómo has hecho eso, cabrón? Ojalá pudiese hacer lo que hacen los malos y mi compañero ese que puedo elegir no se hace. Madre mía. Pues nada, Tales of Exilia. Guay. Guay, súper guay. Me ha molado. Y ahora... ¿Ahora qué? Yo tengo que hablar de un juego. Campeón. Cinemora. Venga, Cinemora. ¿Has buscado la información que te he dicho que buscases? No. Vale, pues hablaré, será una cosa como más orgánica. Mira, James Caan, cómo lo peta. Jonathan. Pero es raro porque la versión castellana, no sé si dice Jonathan o Jonathan. Jonathan, porque como en medio del futuro. Jonathan mola un megatón más. Sí. Porque es más del futuro. Pues mira esto, de Digital Reality. Y de Grasshopper Manufacture. De este ya hemos hablado, ¿eh? De todas formas. Ya hemos hablado, pero ahora me lo he pasado. No, ya hemos hablado del juego, no. Quiero decir de lo de que es de Digital Reality, sí. Grasshopper. Mira, el compositor es de Yamaoka. El compositor es Yamaoka. Muy buena la música. Además, tiene historiaza, cuidado. Es un shooter. De naves. Pero tiene historiaza. Porque al principio sale como un texto de toda la pantalla que sale y sale siempre un personaje, van, porque es como de, si te quiero decir, no me he enterado una mierda de la historia. Porque iba a pasar, o sea, es historia, no, pero no te has enterado. No, pero ¿cómo va esto? Pero he ido viendo, porque el tema es historia, está rollo Donnie Darko, una cosa así, es de saltos en el tiempo, oh, ¿no? Ya empieza con una raza que puede viajar en el tiempo. Y al final es una movida como decir, oh, creías que habían matado al que había matado tal, pero no, eras tú del futuro que había viajado tal y te han matado. O sea, movidas así. Pero bueno, que me gustan. Que luego leo... Sí, sí, sí. Pero el tema es que es una ambientación, como son... Todos los personajes son animales, son como personas, como... Sí, como eso, es que recuerda mucho y muchas cosas al Firefox. Porque... ¿Al Firefox? ¿Al navegador? No, al... Sí, ya lo sabes, al Starfox. Starwing. Para como... Eso es como se llamaba aquí, ¿no? Porque además son como anime, pero son súper serios. Son como dibujados. Cuando salen los retratos son dibujados a mano, pero súper realistas. Yo te vi, ¿no?, jugar en aquí y los gráficos estaban muy chulos, sí, ¿eh? Los gráficos de son animaciones. No, los gráficos y los aviones. Los aviones son como una mezcla de steampunk, que es como una especie de ambientación steampunk, porque son aviones como de estos de hélice, pero tienen una movida y tiran rayos láser, o sea, de estas. Y además, cuando hablan, se ponen a hablar y yo digo, ¿qué mierda es esto? Porque hablan un idioma que es un idioma, o sea, tú ves que dicen palabras y tal, pero no es... No entiendes. Igual es búlgaro, o sea, ahora imagínate, no, en serio. Haces un juego, lo doblas en búlgaro, ¿qué sabe la gente? Y los de búlgaro, ¡ay, qué bien! Viene doblado el búlgaro, el primero, o sea... Pues... Hablan así, ¿no? Y van explicando la historia con su... Que debe venir del latín, porque hay un momento que dice el status quo, y digo... A ver, eso me suena, ¿eh? Status quo, y digo, ¡qué bueno concierto! Y digo, sí. Pues van así, ¿no? Y van explicando la historia esta, que es de un imperio y tal. Pero claro, vas pegando saltos en el tiempo, porque ves que juegas una pantalla, que es una ciudad, y a lo mejor cada nivel, que hay pocos, cada acto, tiene subniveles. ¿Vale? Y a lo mejor el primer nivel, porque cuando vas con la nave, o sea, van contando esto, van hablando. Afortunadamente no habla cuando hay tiros, porque entonces ya sería despiporre máximo. Pero, por ejemplo, van hablando y llevas, por ejemplo, alguien que está poniendo, o sea, alguien que va por una ciudad destrozada, o sea, que la ves que está como medio en ruinas, ¿vale? Y dice, oh, aquí lo que pasó, tal. Y después, a lo mejor, en otro nivel, vas con otro avión que vas poniendo bombas en esa ciudad. Que la ciudad está en plena eclosión de vida y tal, y tú estás poniendo bombas. O sea, que estás haciendo lo que pasó. O sea, sí, tú vas jugando desde todos los puntos de vista. Chulo eso. No, esto... Y después, la jugabilidad es como tiene que ser todos estos juegos. Es... Además, tiene una cosa nueva. O sea, tú no tienes ni toque ni barra de vida. O sea, no puedes morir. Por armas. Tienes tiempo. Ah, sí, es verdad. De pena. Empiezas verdad, con un tiempo y el tiempo va pasando. ¿Vale? Claro, el tiempo va pasando. Cuando matas enemigos, te dan tiempo. Si te disparan, pierdes tiempo. ¿Vale? Si te dan. En los enemigos finales, que es la putada, que muchas veces no están matando nada y el tiempo va pasando todo el rato. Y si te van tocando, va pasando. Cuando te quedas sin tiempo, explotas. También hay las típicas, o sea, pues coges mejoras de aceleración, después coges como una especie de extensión de tiempo especial, un escudo, que es, pero el escudo es una putada, porque el escudo no te lo ponen. Te dicen, tienes escudo. Y el siguiente disparo que recibes se te activa el escudo. ¿Vale? Así que a veces vas y dices, ¡me matan! Y se te pone el escudo y tú, ¡coño, si lo sé antes! ¿Hago tal o hago cual? O sea... Es una forma ingeniosa de poner... ¿Vale? Sí, sí. Porque... Y después, claro, hay las tres barras, ¿no? Tres barras, no. Hay la barra de aceleración, que eso significa que con un gatillo ralentizas el tiempo. Pero tú sigues al mismo... Tú te mueves igual de rápido, todo lo demás más lento. Uh-huh. Eso lo usas... Y se te acaba en 5 segundos. Al principio dice, Dios, no tengo nunca de esto. Y eso lo vas recuperando, ¿no? Después... Hay el disparo, la potencia de disparo. Vas cogiendo unos circulitos rojos. Eso, cuando te disparan, los pierdes. Pero es muy... muy estresante, porque cuando tienes muchos, porque puedes coger muchos, no los pierdes todos, o sea, no te devuelve al primer disparo. Porque si vas con el primer disparo, según qué nivel es, vas jodido, porque estás como escupiendo por la ventanilla del avión al enemigo final. Claro. Los pierdes, pero salen como un racimo de tu nave. Con lo que la mitad de las veces mueres intentando recuperar tu de esto. Digo, ¿ahora que parpadeo? O sea, pero parpadea muy poco tiempo. Y después hay el ataque especial, que es como una mega bomba. Claro, cada personaje que llevas y cada piloto son bombas diferentes, ¿no? Después el tema, ¿qué es esto? Es lo que llaman... Aunque no me ha parecido tan difícil. No es fácil, pero no es... He jugado a nivel normal. Pero a nivel normal te lo puedes pasar. O sea, juegas en nivel extra fácil, el Ikaruga, y no te pasas la primera pantalla. Es un bullet hell, pero no tan bullet hell. Y tiene una cosa... Infierno de balas. Tiene una cosa que tienen todos estos tipos de juegos. O sea, el gráfico, el sprite de tu nave... es relativamente detallado y grande. Y llega un momento que vas con tu nave, te tiran, típico jefe, un racimo de balas, y dices, por aquí no paso. Ya no es que sea Neo esquivando, o sea, es que no paso. Sí que pasas, porque toda tu nave no es destruible. O sea, como todos estos juegos, tienes un cuadradito en el centro de tu nave que ahí te tienen que dar. Dios. Si te da en la cola o algo así, o le das de rasquillón, no te hacen daño. Tienes que controlar además el hitbox. Sí. Exactamente, el hitbox. Claro, va este tema. ¿Qué pasa? El rollo del juego es cada nivel, pues tiene. Matas escoria, minions, que al final la escoria dices, coño, podrían ser un poco más escoria y menos... Hay menos hijos de puta. Tío, hay un momento, llega un momento, porque ya en los niveles finales que hay como unos barcos por unos ríos, que los barcos tienen torretas, tienen misiles, te tiran... ¿Te lo has llegado a pasar? Sí, me lo he pasado. Dices, todos son minibosses. No, es que me encuentro... Todos son minibosses y después hay bosses jodidos y súper jodidos. Pero esto se basa mucho en el combate contra jefes. ¿De dónde coño te has sacado los putos reflejos para pasártelo? Pues te digo que es normal hasta... No sé cómo me pasé porque... No, porque después hay cosas que es como de... Con lo frenético que es, hay cosas de super calma. Es decir, se me está acabando el tiempo, pero tengo que estar calmado. Porque si me agobio... Porque también hay muchas pantallas, que es lo que me pareció más difícil, que puedes chocar. Con el escenario. Claro, hombre. Y hay una que era horrorosa, que es como, hay unos gusanos de tierra, tú vas, que si te mueves a la derecha chocas, si te mueves a la izquierda chocas, si te mueves arriba chocas. Además no es un túnel recto, por Dios. Es como un laberinto de roca que te puedes quedar hasta encerrado. ¿Vale? Porque la pantalla siempre avanza. Sí. ¿Qué pasa? No matas cosas. Lo tienes que hacer perfecto, porque si chocas, te quitará tiempo, ya no llegarás al siguiente enemigo para matarlo. Y si te llegas al enemigo final con 2 segundos, aquí pa' y después gloria. O sea, porque hay como unas especies de checkpoint que sí que te dice, va, he llegado con este tiempo, te lo quita y te vuelve a dar un tiempo para seguir avanzando. Vale. Pero hay veces que no, que estás jodido. ¿Qué pasa? Llega un momento... Sobre todo en los últimos niveles que sí, matas. Sí, es que todo es minibosses o algo así. Sí, pero después ya se acaban los minibosses. Vale. Llega un momento que una pantalla que es de las que más me costó, que es un boss que es un robot, que matas 3 putos aviones. ¿3? No, los conté 4 putos aviones. Y ya es el jefe. ¿Qué pasa? Si llegas. Se van guardando las mejoras de disparo. Así como vas avanzando. Pero tiene una cosa muy divertida que hacía mucho tiempo que no veíamos este juego. Tiene vidas. Tiene créditos. O sea, cada nivel... Pero va por tiempo, pero además tiene los créditos. Claro. Cuando se te acaba el tiempo, pierdes un crédito. Vale, tienes vale. En cada nivel, me parece que son 10 créditos. Que te vuelan. Porque hasta que pillas cómo funciona el jefe... No, claro. ¿Qué pasa? Cuando te acaban los créditos, game over. Pero que no tienes que empezar desde el principio. Tú has desbloqueado los niveles, puedes empezar desde el nivel. Ah, vale, puedes elegir capítulo. Claro. Y tú dices... Fácil. Fácil. Te metes y empiezas con el disparo a nivel 1. ¡Piu, piu, piu! ¿Qué pasa? El enemigo este me mató... Eran 4 aviones, has dicho, y luego el 4 aviones. ¿Qué haces con el...? Me tuve que matar al enemigo con el disparo de nivel 2 porque cogí un rojo. ¡Oh! Contando que hay unos 9 niveles. Bien pensado, bien pensado. ¿Sabes? Y dices, hostia, ¿Cómo me motivas? Claro, claro, hostia, está bien, está bien. No, también, hace, pillando, también hace tiempo que no veo lo de enemigos finales, que hay que pillar el rollo para matarlos. Sí, porque todos estos, o sea... Te matan hasta que... Hay el típico, hostia, vale, enemigo, hay uno porque es súper jodido, ¿no? Que ese también me costó tela, que es como un cañón. Es como tal. Hay de posteriores que no me costaron tanto. El robot es el que más me costó. El robot me costó un montón porque te dispara unos disparos como los tuyos... Que te siguen, o sea, ah, te dispara donde estás, pero que al principio digo, hostia, porque me han volado todas las armas, y es que ni lo veía. Y después te dispara unos rayos amarillos sobre fondo amarillo, que además hace un rayo gigante amarillo que vuelve todo amarillo. Bien. Y tú, digo, menos mal que no soy Green Lantern, porque flipo, o sea. Pues el tema es que este, el cañón que me costó tanto, el tema es que son como unos cuantos cañones que disparan un láser continuo hacia adelante. No te puedes cruzar porque es continuo, rollo así. Después, arriba y abajo, tienen dos torretas que disparan a los lados proyectiles redondos random, ¿no? Sí. Y después, de tanto en tanto, ves abajo que empieza a brillar porque van a caer como rayos del satélite Sol 4 al suelo. ¿Qué pasa? Te están cruzando los de en medio, te están cruzando los de arriba, te tienes que quedar en el puntito y rezar porque tengas suficiente espacio para esquivar los otros rayos. ¿Qué pasa? Lo que tienes que matar son los cañones. Y yo pensé, están disparando todo el rato fijo, porque claro, al principio llegué con más nivel, ¿no? Y me lo pasé porque llevaba una nave que cuando lleva el disparo mejorado dispara más arriba y más abajo. O sea, tú te puedes poner y el disparo le va a dar, porque disparas tres, uno al centro, uno hacia arriba, que se curva hacia arriba, y el otro que se curva hacia abajo. Me ponía y me lo pasé. Y digo, me lo he pasado. Me mataron después, porque hay dos jefes. Me mataron todos los créditos. Volví a empezar. Y el tema es que hasta que me fijo, digo, ah, claro, es que cada vez que hacen así rectos, no disparan todos los rayos. O sea, hay un cañón que siempre se queda parado. Y te puedes meter entre dos rayos, que es a una distancia de un centímetro de la pantalla, justo para que no te toque tu hitbox y darle al cañón, claro, a casco porro. Y no tienes a Tetsuo para que te ayude contra los satélites. Claro, claro. Y es eso, el rollo del juego, ¿no? Y me hizo gracia porque lo que es el jefe final auténtico, porque después hay un epílogo que te da mucha vida y muchas armas, o sea, para que te lo puedas pasar, que aún así comí mierda, pero este lo mataba a la primera. Comiste mierda, sí, con dos manos. Pero el último que tienes que liberar como es... Se llama Odidog Efeg. Ah, vale. Que es jefe jodido al revés. Y dice, ya... Sí, pues este jodido, los otros que eran fáciles. Es como un... Se queda un avión en medio y alrededor rodeado por un laberinto volador. Súper estrecho. Tú te tienes que meter en el laberinto que va girando de izquierda a derecha, una cosa así, e ir haciendo. Porque, claro, tú no puedes maniobrar el avión. Tú vas siempre de izquierda a derecha. No, tienes, claro, que esperar que gire, sí, para, claro, poder, claro, meterte. Difícil. Es como el retail. Sí. Difícil. Sí. Más difícil si dentro del laberinto hay torretas que tiran láseres continuos. Claro. Que tienes que destruir. Claro. ¿Y cómo las tienes que destruir? Rezando que el laberinto se haya quedado en posición que pueda dar a la torreta. Pasa. Y después de eso tienes que destruir como unos generadores que manejan toda la máquina. ¿Qué pasa? Cuando pasan los láser continuos, pues hay unas torretas que te disparan pu, pu, pu, pu, hacia tu nave. Lo mismo. Después, ¿qué pasa? Hay unos láser continuos, pero que se mueven. Ah, bien. Y tienes que seguir. Y al final, ¿qué pasa? Láser continuos que se mueven y tiran disparos y... La rotación es random. Bien. Se mueve hacia izquierda y derecha. Que estás así. Ya la quinta vez que lo hacía, sudando ahí. Y al final lo matas, ¿sabes? Te lo puedes pasar. Abre tus huevos, ¿eh? Abre tus huevos, ¿eh? Pero dices, hostia, mola. Pero el juego es, o sea, es precioso. Gráficamente, sí, es una pasada. Aparte de cosas de estas, porque también cabré al principio de algún nivel que has perdido 5 créditos y has perdido 5 créditos para saber cómo no morir. Claro. Porque recuerdo una vez que esto recuerdo que lo tengo además fresco, que me lo pasé el otro día. Ya más desde el principio del juego, recuerdo que también lo pasé puta. pero no me acuerdo tanto. Pero es, vas como por un metro, uh-huh, ¿vale? Techo arriba, vías abajo. Y oye, pi, pi, pi, pi. Y oye, es que tu piloto hace mierda, o sea, es su idioma, que debe ser. Y viene un tren que ocupa todo el túnel, ¿vale? Y dices, ¿será fondo? No, te aplasta. Y digo, vale. Y digo, ¿será que la parte de arriba, porque son diferentes, sale mal? Me tengo que poner para. No, te aplasta. Cuando llevaba cuatro veces, porque sale al principio, dice mierda y te sale el tren, que viene rápido. No, no es el tren, viene el tren. Digo, no da tiempo de matarlo. Digo, ¿qué hay que hacer? Así me fijé, hostia, ¿no te habías fijado que el escenario arriba hace como los arcos estos, que hay un espacio que ahí te puedes meter con el avión, ¿sabes? Y digo, claro, hay las bóvedas. Pero hay las bóvedas que si el tren, o sea, te metes tarde, te metes en la anterior y el tren está pasando y se acaba el nivel, te comes la pared. Y dije, vale, qué guay, he perdido 5 créditos. El jefe final seguro que está chupado. Está guay el juego, ¿no? Pero es recomendable. Esto de naves, además, a pesar, yo soy muy manco, yo soy mancazo. A lo mejor años he pasado porque me consta y seguro... ¿Tú te lo has pasado? Sí, sí. Ah, pero en difícil ibas a decir. No, sí, que igual la gente se lo pasa con el nabo. O sea, ah, vale. Comparado con juegos de este calibre, no creo que sea de los más difíciles, no, ni mucho más. A ver, si te lo pasas con el nabo, lo pones en difícil o extremo o lo que sea, sí, y ya está, bueno, lo tomas por culo. Sí. Pero no me parece tan difícil. ¿Tú jugaste en qué? ¿En Windows? Porque está en Steam, está para Xbox Live, PSN, PS3 y PS... O sea, PSN para PS3 y PS4. Está en todo. Sí, yo jugué en Steam. En Steam. Muy chulo, muy chulo. Los diseños chulísimos. La música muy buena. Joder. Okay, está muy, muy chulo. Además, variado también los diseños, porque tanto vas por un cañón ahí con un río como por una ciudad que hay como un carnaval, que eso es fantástico también. Claro, que estaba yo jugando, además estaba por Sky también, y decía, claro, cabrones, tirad fuegos artificiales, porque no hay suficientes balas en el cielo para que me vayan a despistar unos tristes fuegos artificiales. Y yo, ¡ah! Está guay eso, tío. Bueno, pues hasta aquí los juegos de la quincena, hemos metido el cine por ahí. Bueno, vamos a hablar de anime. En este... De más anime. De más anime. ¿Cómo que de más anime? Coño, el Tales of Berseria. Muy buena esa, ahí la... Esto ya la que vuela. Sí, vamos a hablar de anime. Venga, vamos a hablar rápidamente. Primera serie, Silver Spoon. La recomiendo ya. Ya está. Vamos a la siguiente. Yo vi el primer capítulo, que tiene que comer huevos... Puede hacer del primer capítulo porque dice, ay, soy que son universitarios. Sí, sí. Universitario. Bueno, universitario creo que son. No, que estudia como una FP. Sí, exactamente. Y tal. Ahí está. Y digo, ¿no sabías que un huevo salía del culo de una gallina? Sí, es un, o sea, poco. Es un poco estúpido. Y sale y le da como asco. Pero son japoneses. Viven en su mundo hikikomori. Bueno, sí, pues me pareció brutal. No, podéis verla. O sea, esto, Silver Spoon, yo he visto el anime del manga de Hiromu Arakawa, que es la mangaka esta de Full Metal Alchemist. Ah, sí. Sí, sí, sí, la misma. Es una tía. Es la misma que hace el manga. Sí, sí. Full, sí, Metal, sí, Alchemist lo estoy leyendo, ya va. Hablaré de él en el podcast. Pues mira, yo no he leído el manga de este, que es del 2011. Pues la chica esta se ve que. Que ella misma, de pequeña, vivió en una granja de leche, de lácteo. Una granja de alquimistas. Leche. No, bueno, también, igual también hacían eso, en Hokkaido. Y claro, la serie yo creo que se basa mucho en experiencias suyas. Sí, por eso mola, porque lo tiene visto. Es un anime de dos temporadas, de A1 Pictures, que ha hecho... ¿Qué otros animes ha hecho? Me parece que ha hecho Galilei Donna, que también no he hablado de ella, pero también estuvo bastante bien. Y Sword Art Online también lo ha hecho. No sé por qué me señalas como que te diga que sí, no tengo ni puta idea de qué me hablas. Vale, vale. Pues tú me dices que sí. Pues son dos temporadas de 11 episodios cada una que dije, coño, otra temporada. Porque lo estaba, yo lo estaba viendo en el Crunchyroll, ¿no? Y los tenía en cola, en el historial y tal. Y después de ver la primera temporada, pues ya está, vimos la primera temporada, se acabó a otra cosa. Y un día dije, coño, hay más episodios de esto. Y se ve que había empezado la segunda temporada. Y dije, hostia, ole. Bueno, ¿de qué va la serie? Pues eso, va de un tío que se va desde Hokkaido, es de Sapporo, y en vez de irse a la universidad, se mete en una... Dice, quiero ir al campo. Y se va a un FP de estos en una granja agrícola. ¿Y de qué va la serie? Pues es un poco de esto de... Slice of life. Slice of life, ¿no? De esto de comedia, un poco de... De que cuando dice, es gracioso porque es como... ¿Cómo se llama esto en español? Castellano. Tajada de vida, no. Tajada de vida es lo que le pega a alguno volviendo de marcha. La tajada de su vida. ¿Esto cómo se llama? Costumbrista. Bueno, me va bien, costumbrista. Es muy gracioso, está muy bien. Es una comedia así muy, muy chula. Se deja ver fácilmente y no tiene... Dice, ay no, Cristrolo, amoríos en la granja. No, a ver, hay una chica... De la cual le gusta hay una protagonista, chica, pero eso pasa hay siempre. Un toro. Pero eso pasa siempre. No, además me gustó mucho, porque acostumbrado a rodeado de la gilipollez moderna, ¿no? Sobre ay, la comida de hoy en día, no sé. Me pareció bien ver un anime de una granja que se ve un poco. Puto japonés, ¿eh? No harán un anime que sea Ballena Masacre. No, pero es muy gracioso, tío, porque el tío es de ciudad y. Se encariña demasiado con animales que ellos dicen, tío, pero los animales los criamos... Para comer. Porque los vamos a comer, ¿sabes? Y el tío, ¡ay! Los cría y se implica con ellos. Y luego al final tiene que aceptarlo, porque eso es lo bueno, lo acepta y se sale de las situaciones con buen humor y con... Y comiéndose una hamburguesa. No, y comiendo ahí su butadón, ¿no? Su tazón de este de cerdo ahí, súper bueno, súper bueno. A mí me pareció muy, muy chulo. Hay unos protagonistas, cada uno más, unos protagonistas surrealistas. Algunos son normales, ¿no? Pero hay cada uno, tío, una rica, la típica rica, con su caballo. Muy gracioso. Así que nada, este rápidamente pasaré por encima y lo recomiendo directamente, Silver Spoon. Y el otro manga anime del que tenía que hablar ya desde hace capítulos es Aku no Hana, Las Flores del Mal. Cuyo manga es de un tío llamado Shuzo Oshimi, del 2009. ¿Has hablado ya de este, no? Igual lo he dicho por encima. El anime es del estudio Jexis o algo así, del 2013. ¿Y qué pasa con este anime? Mira, este anime, el manga no lo había visto, ¿no? Y había pasado olímpicamente de él. Dije, no sé, ya lo leeré. Había leído buenas reseñas y tal, pero vi el anime, sobre todo porque era un anime peculiar. Y después de ver el primer capítulo... Bueno, ¿de qué va el anime? El anime está situado en un pequeño pueblo, en la prefectura de Gunma, y es un trío de personajes protagonistas, ¿no? Takao Kasuga, Nanako Saeki y Sawa Nakamura. El Takao está enamorado, entre comillas, de Nanako Saeki. Él está en su mundo, lee Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, el libro de poemas, que por eso se llama el anime Aku no Hana, ¿no? Las Flores del Mal, porque el tío está muy metido en la lectura. Baudelaire, es lo que mola. Es lo que mola. Es lo que enrolla las pibas. Y está enamorado muy idealistamente de esta Nanako, la ve como un ángel inmaculado y tal. Y luego está la Sawa Nakamura, esta que está puta enferma de la olla, y lo chantajea, lo consigue chantajear, porque en un momento. El Takao le roba la ropa deportiva de Nanako, sin querer, entre comillas, ¿no? Porque en el primer episodio pasa esto, que se queda en la clase, se cae de la estantería la ropa justamente de esta y no le da otra cosa que ir a mirarla, o ir a cogerla, no sé qué. Y claro, oye un ruido y sale corriendo con la ropa. Y luego se ve en la disyuntiva de decir, ¿se la devuelvo? ¿No se la devuelvo? Si se la devuelvo se va a pensar que se la he robado para frotarme con ella. Se convierte en hentai kamen. Sí. y la Sawa esta se aprovecha de eso, le chantajea para que haga lo que ella quiere. Bueno, ¿qué pasa? Que tras ver el primer capítulo me pareció, dije, hostia, este anime, tío, va a molar mucho. Roban ropa interior, mola. Pero porque pensaba que sería mucho más oscuro de lo que al final realmente fue. Al final, en el fondo trata sobre unos adolescentes confundidos. O sea, es el trío de los protagonistas. ¿Pero de qué te pensabas que iría? ¿Qué te lo hacía? Temas más escabrosos. Pensaba que sería más oscuro, más jodido, más... No ¿En sé, qué sentido? En todos los sentidos. Pero como que violaría a la tía y me gusta, pues te violo, te descuartizo y me como tu sangre. No, a ver, tan exagerado no, pero no sé, además pensaba que también sería un poco sobrenatural, a lo mejor. Porque... al final, bueno, es eso, trata sobre un trío de protagonistas y de adolescentes confundidos. El Takao este se cree que es más molón, más guay, porque lee el libro de Baudelaire. Y al final es un mierda, no tiene ni puta idea de lo que quiere o lo que no quiere. Ni siquiera entiende lo que está leyendo. Sí. Va, se la da de super guays. ¿Eres tú? Soy yo, ahí en anime. Claro, de eso se aprovecha la Nakamura esta, porque esta está de la olla y lo ve y dice, este es un pervertido como yo. Dice, le voy a putear para que saque su lado oscuro. Y claro, eso le atrae a él y entra en una especie de relación enferma. ¿Sawa Nakamura también es una tía? Sí, es una tía. Ah, vale. Y entra en una especie de relación enferma con ella, enfermiza, de amo esclava casi, ¿no? Porque ella le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y otro, por miedo también a que le diga a la otra que le robó la ropa interior, la interior no, la ropa de deporte... Ay, ya no sé qué. Eso, tiene una movida los japoneses con estas cosas. Sí, sí. Porque no le dan una espada que se hacen seppuku, ¿eh? Y la Nanako esta también. Es su, digamos, es la figura del amor imposible de Takao. Pero ella, al fin y al cabo, es una chica normal y corriente. Y tiene un lado oscuro que intenta hacérselo ver al otro para que la acepte o para que. Y es un poco, bueno, adolescentes confundidos, ¿no? El anime solo tiene una temporada, me parece, de momento. Yo solo he visto una temporada y el manga sigue, el manga está inacabado. ¿Qué pasa? Es una apuesta curiosa para el que quiera leer el manga, porque dice, es un manga que no trata casi sobre las cosas típicas que tratan, porque es de romances, pero no es un romance light, liviano, y ay, qué holgorio. Pero tiene algo más. Bastante enfermizo, ¿eh? No tiene nada más. ¿Cómo que nada más? Que es solo eso, es del romance entre chicos normales, no hay cosas molonas, robos gigantes. No. Fantasmas. No. Demonios en testículos. Y es una prueba de que a veces no es mejor siempre lo impreso, porque en el manga, el dibujo, al principio sobre todo, es muy cutre. Muy simple, y claro, trata sobre temas... Lo de las flores del mal y ¿qué? Un Baudelaire tiene importancia en la historia. No tiene mucha importancia. La referencia de Chichinabo. Sí, un poco, sí. A ver, también porque, claro, las flores del mal fue un libro de poemas muy polémico en su época, que trataba sobre, bueno, temas como el lesbianismo, el sexo y demás, y claro, eran unos vicios muy malos. Sí. Y claro, el japonés está leyendo este ahí en su puto pueblo de mierda. Sí que tiene cierta relevancia, pero tampoco... Un beso a todos los de la prefectura de Kuma. y claro, pero si lo ves, si ves el anime, que es precisamente lo que me pareció, que dije, hostia, esto va a ser la polla. Porque el anime es animación rotoscópica. Y claro, el dibujo... Tú lees el manga y dices, sí, trata sobre temas poco chungos, pero con ese dibujo, como que es poco... no me lo creo, ¿sabes? No me llega. La animación rotoscópica le da un puto... rollo. Un rollo perturbado, casi de un caníbal y de Valle Inquietante, que dices, no me mola esto, o sea, se mueven como japoneses. Que tenía que ser otro... Y sobre todo, entre escena y escena, a veces sale la imagen de una flor como que se está abriendo y se oye un ruido así súper chungo. Y el ending es brutal, el ending es una canción readaptada de un grupo llamado Asa-chan y Junrei. El Asa-chan se ve que es un tío que toca tabla. Un puto colgado de la vida. Sí. No sé, porque la canción del ending, Hana, A Last Flower, es una locura. Empiezan a oírse unas voces. La canción ya la tenían hecho ellos. De hecho, la original ya es perturbadora de por sí, pero el remake lo han hecho como más perturbador para esta serie, además. Son dos voces, o sea, se oyen... No sé cómo explicártelo, es que es una canción que dices, sí, para... Ya la oiremos, la pones. Sí, no, porque se oyen dos voces, el de una chica y una chica que cantan, no cantan realmente, es como si tuvieran cada sílaba grabada y la van poniendo según la música, pero la música también tiene unos ritmos un poco extraños. Joder. Y es bastante... curiosa. Perturbadora. Perturbador como poco. Muy chulo. La canción me encantó. Y claro, acaba el episodio con ese ending y tal. Y dices, hostia, esto va a ser el pollote máximo. al final está bien y demás. ¿Cuántos capítulos has dicho que son? Pues una temporada, serán 12 o 13 capítulos. Bueno, al menos no pierdes demasiado. He leído todo el manga ya que estaba, hay un giro, la historia avanza, pasan cosas que a lo mejor no te esperas porque... ¿Has leído todo el manga? Hay muchos números publicados. No me acuerdo cuántos capítulos son. Y no ha acabado todavía. No ha acabado. Joder. No sé si son 50 y pico capítulos. Y demás. Muchos. Pero vamos, si alguien dice, hostia, pues me ha picado la curiosidad, que vea el anime antes de leer el manga. Sí, ¿no? Por eso mismo, porque lo tienes en pantalla, lo puedes escuchar, lo ves, ves las actuaciones. Las actuaciones de los protagonistas y puedes escuchar la música de fondo y el ending. Y. Pero a mí hay una cosa que me fascina de estos. O sea, que se usa en muchos mangas. Lo típico de el malentendido en Bakuman también era una cosa parecida. El malentendido. El malentendido de, hostia, me llevo la ropa interior. Y para ellos es como un escalón inalcanzable. Sí. O sea, realmente esto, imagínate, lo trasladas aquí, que te llevas, yo qué sé, la braga social de una chica, y dices, oye, perdona, que me he llevado esto, me equivoqué. Aunque tengas, yo qué sé, el tampón metido en la nariz de tanto snifar la braga, Y ahí, hostia, me llevo la braga, se pensará que soy un pervertido. Es toda esta movida japonesa del qué dirán, ¿no? De la cara que das hacia la sociedad. Es muy triste ser japonés, mola. Ya, no mola, es muy triste. Mola Japón, yo creo. A mí me molaría para ir y decir, aunque lo que tú decías, ir una temporada larga. Sí. Mira, pero sabiendo que siempre volveré a mi mundo de. Yo qué sé, de caos, pero caos familiar, ¿no? Sí, sí. Pero ahí dices, ¿alguien será el mismo con alguien que no sabe? Porque hasta lo hacen con su familia, lo hacen en su casa, ¿sabes? En su casa no salen ahí, se rascan los huevos y se tiran cuatro pedos en el brasero, ¿sabes? Pero es que precisamente estás ahora describiendo el problema real que hay, porque muchas veces, o sea, lo estás leyendo y dices, pero tío, esto se solucionaba si le metes así la mano abierta, te da una cara de hacer eso y decirle, pero es eso, vete a la mierda. Y en todos los cómics japoneses siempre hay estas movidas que dices, pero tío, esto es una puta chorrada. No, en Evangelion eso no pasa. No. A Shinji hay que meterle con la mano abierta, pero subió en el EVA, para que lo note. No, es verdad, es que eso es el, claro, eso es el problema. Yo pensaba que sería eso. Pasaría por encima de eso y sería más escabroso, más, no sé. Claro, más occidental. Igual más occidental, claro. Veo ese principio, lo que pase. Ya, pues al final caen en lo de siempre. Ese puto ending, tío. Pero al final caen en los mismos vicios y en las mismas historias de siempre. Sí. Pero bueno, igualmente es recomendable porque se sale un poco de lo habitual y ya te digo, y el anime tiene solo esa esencia perturbadora. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido corto, sencillo. Pero como nosotros. Sí, pero hemos grabado un vídeo antes. Y claro, ya que estamos, ve el vídeo, dadle a fab y like. El vídeo está guay, tío, a mí me gusta. A mí también. Dadle a fab y a like. Fab y like, parecemos subnormal macho. Seguidnos en Twitter y en Facebook para poder insultarnos directamente. No en directo, como ya he dicho antes, sino directamente. Porque en directo también... Está complicado. Sobre todo si grabamos en diferido. Cuando grabamos en directo, sí pueden hacerlo en directo. Yo a veces a alguien le digo, voy a grabar, tal, y podrían aprovechar... E insultarnos en directo, Estoy ganando oyentes, tío. Ah, ¿sí? Tú a tú. Un tío hablando y dice, porque yo los videojuegos... Y digo, tío, si te gustan los videojuegos, yo hago un podcast que es la crema. La crema. ¿Y cómo se llama? Yo, Game Over. Así que nada, escuchad todos los episodios que tenemos colgados. Pues, joder, no hay cosas para escuchar. Que este ha salido cortito. Digo, además ahora, hasta dentro de un año o algo así, no tenéis especial. No, el episodio 53 volveremos con JRPG. Hablaré del Lightning Returns. Joder, qué rollo, yo no vengo al 53. Ah, pues hablaré yo solo. Píllate el ordenador, graba en tu casa. Y graba, ¡ay, el Lightning Returns, qué paja! Y le puse lazos a la Lightning. Se puede tunear, ¿a que sí? El traje. se puede tunear, pero se tunea con dos cojones. Porque en el Tales of Exilia se puede tunear los personajes. Encuentras accesorios que puedes poner chorradas, pero yo me partía porque le puse unas patillas al Judy, un sombrero así ladeado que parecía un bailador, y me partía. Lo malo es que eso no sale durante todas las escenas del juego. En el Lightning Returns, sin embargo, sí. Si tú le tuneas... O sea, en todas las CGIs, o sea, bueno, es que claro, es que como no hay CGIs... No, en todas las escenas que están hablando de cosas serias y claro, tal, sale súper. Y tú con un choco en la cabeza. Sí, y vestida como una puta, como la furcia de la Tierra Media. Sí, porque hay cada vestido del Lightning. No, es que lo vi un vídeo, sí, da papaja. Sí, sí. Pero el Lightning tiene como cara de. Y además le faltan dos pucheros, tiene unas piernas que parece que se le van a romper. Dos pucheros, ha molado eso. No tiene dónde agarrar. No tiene pomos del amor. No, exacto. Bueno, gente, id a buscar vuestros juegos del amor. Rubén, ¿no? Que ya estás cansado de follas. Pues nada, un saludo y volved, cabrones, volved. Hi.